el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Y de oficina sí me tocó ahora que pues, como estoy de nuevo así en ese mood de lo in de la red. Ah, o sea, como cuando hace 6 años que también era así todo lo in de la red y ese desmadre. Ahí te dicen, ¿grabas podcast, güey? Pues, ¿qué es? ¿2005? Pues, para mí sigue siendo 2005, pendejo. Básicamente, puto. ¡Qué mal pedo! Pues es que mucha gente dice que sí, los podcasts están muertos. Están súper muertos, güey. Imagínate, tenemos fans. Eso identifica pero, que no hay mucho contenido no, o no hay mucha calidad. Pero no estamos en el top de podcast de iTunes. Pues más bien ahorita. Así. Pues ¿qué es lo que pega ahorita? El YouTube. ¿No? Sí. Ahorita para estar in tienes que ser videoblogger en YouTube. Y tienes que ir a entrevistas o tienes que ir a pinches pues, convenciones y así a que te vea la gente. Pues tan solo en la Conque, que fuimos a la Conque, no mames, fui a ver. En una de esas, el primer día que llegué, la primera persona que llegó al stand. Pero antes de que digan quién llegó al stand, quienes estuvieron en la mole, no nos presentamos. Ah, sí. Estamos grabando, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pinche informal está esto? Sí, estamos como muy de compadres. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta ocasión, a nada de enterarse quién fue a la mesa del Clement, del Dr. Hill. ¡A huevo! Aquí estoy con ustedes. Y que no hemos puesto post, por cierto, para que nos digan sus pinches saludos. Aquí que nos va a contar el Graf. Que ya conozco a más gente famosa, me siento importante. Mire usted. Sí, eso estuvo cagado. Estuvo cagado. Y yo que ya no me acuerdo quién, así que ahorita me voy a enterar. La Maldad, el más cabrón de todos. ¿Sufres de amnesia, demencia, psicosis? ¿Algo? Va a sonar mamón, pero como fue bastante gente famosa. Mire usted. Digo, no mames, ¿a quién será? Ahorita les cuento. ¿Quién será? La historia de cuando fui. Ay, ¿quién va a ser? Cuéntame. De cuando fui un escalón o un bastón, no sé cuál de las dos. No, uno de los productores, de los escritores y camarógrafo del ¿cómo se llama? Del Pulso de República. Ah, mire usted. El que se llama Víctor, uno grandote con barba. El que se llama Víctor, que no es el güey ese. Que no es el güey principal, pero exacto. Llegó a comprar tomos y cosas de Clement. Porque hasta ha habido ilustraciones de Clement en el Pulso de la República. Se ha puesto imágenes de los perros salvajes. Porque entre son fans y pues ya los conocen. O sea, el Pulso estuvo por razón y causa de del productor de la Conque, que es ¿se me fue? Luis Gantús. De Gantús. Gantús y su bigote súper cagado. Su bigote súper cagado. Pero él fue, y entonces dije, no mames, sí están los del Pulso en una de esas. Voy mínimo y me tomo una foto con el Chumel, porque mi esposa sí me dice, oye, pues si va a estar el Chumel, te tomas una foto. Está bien. Pero no mames, güey. Había tanta fila como para cualquier otra persona. O sea, tenía tanta fila en su local como tuviera Madureira o Campbell, güey. No mames, ¿te cae? ¿Sí? Mira, ¿quién diría que es? ¿Quién dijera? Al grado de ¿es profeta en su tierra? El cabrón y todo su equipo se tuvieron que poner máscaras todo el día para que no les estuvieran tomando fotos mientras trabajaban ahí. También un poco de mamón, no digo que sí, no. Sí, claro. Pero no querían que le estuvieran tomando, si no fueran como que en el periodo de toma de fotos, ¿no? El periodo en el que Torres decía, ¿sabes qué? Ahorita voy a firmar y me voy a tomar fotos con la gente que quiera. Pues sí, entonces en una de esas yo iba bien triste de que no me había podido, ya era domingo y no me había podido conseguir la pinche foto y no me iba a formar y no quería gastar dinero en un libro de Chumel Torres. Sí. Y voy de regreso y encuentro en el local, en domingo, en la tarde, me encuentro a un autor gringo que dije, este lo conozco. Dije, ¿es Campbell o es Madureira? Digo, pero no hay fila. No sé, es famoso. Y de repente volteé. Fírmame una boobie. No, era Madureira. Ay, no mames. Que sabía que fuera de sus horarios. La chinga tu madre. Fuera de sus horarios de firma, había decidido que tenía un rato libre que iba a firmar las que pudiera. Ah, qué chingón. Es bien bueno. Entonces me dice una chava vestida de como aeromosa, súper sexy. ¿Y te la cogiste? No, ¿cómo crees? Deberías. Me dice, el maestro Madureira va a firmar. No les promete cuántas, no sabe cuánto tiempo. Si le dan ganas de ir al baño y ya no quiere regresar, chingan a su madre. Ya valieron verga. Firma y ya. Entonces así como que dije, voy corriendo sin detenerme, voy por mi pinche... Voy corriendo sin detenerme. Una mega vaya de... Yo Madureira. Y me sorprende que desde que se podía ver el local desde el local de Clement. Entonces, cuando llego, ya está la maldad con mi cómic que tenía parto de Madureira, por si acaso. Ay, qué cagado. Pues es que cuando este güey... Me acordé de Toy Story y te llevas tus ojos de enojado por si acaso y un bolso y tu cómic de Madureira por si lo llegas a ver y mira... Sí, mira, yo, que ay, qué pendejos. Yo ya lo había visto y dije, 1, 2, 3 es yo Madureira. Sí. Entonces dije, pues ya sacó el pinche cómic y ya, chinga su madre. A mí me daba mucha pena llegar al local de Clement que me había salido a descansar y regresar y meterme luego a... correr luego por una firma, ¿no? Me va a ver muy nerdo. Pero no, me dice la verdad, rápido, ve para... Güey, 3 personas antes de mí para la pinche firma de Madureira. No, la neta, qué pinche suerte. Qué pinche suerte. Y aún así, también nos peleamos porque en esas vía Jorge R. Gutiérrez, que a lo mejor lo conocen porque es el director del Libro de la Vida, el creador del Tigre. Las aventuras de Manny Rivera. Y también Rivera. Me llevé, por si acaso, DVDs de Manny Rivera. ¿Por qué no son gente normal? No pinches mames. Al momento, porque grabamos el podcast, sí, es cierto. Nota que este güey no sabía quién era el Jorge Gutiérrez, no, el físicamente pendejo. Físicamente no lo conocía. No, pues no. Entonces le dije... No, me lo di así, de nombre más o menos. Ahorita me dicen, sepa chingado. O sea. Bueno, yo lo vi dije, y le digo a este güey, mira, allá va este Jorge Gutiérrez. Ya, llévate las pitches, movies, la serie de tele. Y dije, ah, ya. Y sorprendentemente se emocionó porque parece que nadie tiene DVDs del Tigre. Entonces me dice, oye, ¿dónde conseguiste? Dice, en Amazon, en demanda. Dice, ah, no mames. Y me dibujó un pequeño tigre en la parte de atrás del folletito. Es súper chingón. Eres DVD. Un culero y no lo has compartido. Eres un culero, puto. Lo que ahora tengo que hacer es que como no se ve, porque está en la parte de atrás, tengo que comprarle una caja transparente a mis DVDs para que se vea el pinche dibujo siempre. Uh-huh. Aparte, aún así me lo firmó enfrente, ¿no? Así como... Qué chingón. De todos modos... Pero como dices, hasta ni el güey dijo, ¿y esta madre de dónde salió? Sí, güey. O sea, todo el mundo le lleva a firmar cosas del Libro de la Vida. Sí. Y aún así el tipo, 2 horas después, apareció en el local de Clement a comprarle folletos. Entonces no tenía que ir. Güey, ¿te acuerdas cuando fuimos al Festo para ver Aragonés? Sí. ¿Cuánto tiempo se formaron para Aragones? Puta madre, no sé, güey. Sí, cierto, fue en un Festo, ¿verdad? Sí, fue en un Festo. Y nos firmamos por cosa también. ¿Qué? De Madame. ¿Como hora y media? Pero sí fueron horas, ¿no? Bueno, sí, güey. Una madre así, no sé. Bueno, el domingo, así para que descanse un momentito el pinche Graf. Ajá. Para que nos dejemos de ver su pinche voz aguardientosa. Gracias. Sí. Estaba yo así de... ¡Oh, por Dios! Es Sergio Aragonés, está ahí enfrente. ¡Oh, por Dios! Sergio Aragonés viene para acá. Entonces llegó al local. Qué cagado. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué pedo? No, ahí estaban platicando. Y le regaló un print porque la portada de la revista más reciente de la Conque, sí, tiene a Sergio Aragonés dibujado por Clement. Órale, qué chingón. De hecho, por aquí la tengo. ¿Tenemos? A ver, sí, preste. Aquí está. Es esta. Preste usted. Es esta. Ah, mira. Pero hicieron unos prints grandotes. Bueno, Clement hizo unos prints y no iba a dejar de presumirlo. Hubo, ¿no?, unos prints grandotes. Entonces Clement le dijo, oye, pues te doy un print. Y Aragonés le dice, no, ¿sabes qué? Yo ya lo tengo, ya me lo regalaron. Mejor yo hasta te firmado por ti. Mejor yo te firmo uno y quédatelo tú. Está bien, vergas. Entonces Aragonés le hizo así su dibujito en su print y se lo regaló al Clement. Qué chingón. Y nosotros así de, fuck, es Sergio Aragonés. Y no le hubieras dicho, oigan, ¿y no me pueden firmar uno cada uno? Estoy bien pendejo. Porque... ¿En el mismo? ¿Par de putas? No nos llevamos nada, yo traía... Nada más había un print. Hubieras pegado a Clement. Oye, Clement, presta uno para la orquesta. Es que nada más tenía un print. Era el único y se lo llevaba. Y yo dije, puta, yo tengo ahí unas revistas WhatsApp viejitas que muchas tienen contenido de Aragonés, de haber sabido. Sí, y hasta llega Aragonés, me da la mano y me dice, oye, ¿me vas a recargar tantito en ti para pasar un escalón que había ahí de esos para cubrir cables? Y yo, sí, señor Aragonés. Y me da aquí mi palmita en el hombro, muchas gracias. Y yo, ¡ay, ayudé a Aragonés a pasar un escalón! Ahí es cuando sacas la boobie y dices, ¿me puede firmar mi boobie? Estuve a nada de sacar una libretita y decirle, oiga, me hace un boceto, pero como que me dio pena porque... ¿Por qué, amigo? Iba con lo peor es que puede decirte es, no, güey, no tengo tiempo, no sé chingando. Ah, sí, perdón, señor Aragonés, se acabó, güey. Pero bueno... En una de estas es un súper escacho en chingo. O bien idiota, tampoco me llevé mi revista, así de, no, oiga, me firma mi portada. Así, y le hago al Clement, pues ya échale la otra para que estén los dos, ¿no? Pues sí. Pues, como andábamos en otros pedos, literalmente, pues, se me fue. Yo me fijé más que nada porque yo estaba en ese ratito, el ayudante de Clement dijo, voy a ir a comprar cosas porque no he salido a comprar nada. Entonces estuve yo atendiendo y vendiendo las cosas de Clement durante ese rato. Sí, claro. Entonces me causó mucha gracia ver a Aragonés y así como que, güey, todo el mundo vino a esta pinche mesa, aunque sea una vez, de haber sabido si hubiera llevado más cosas porque claro, no llevaba nada de Aragonés. O sea, ahí fue donde me quedé. O sea, traje algo por si de puro tiro encontraba una forma de ver a Stan Lee. O sea, llevaba un X-Men número uno. Sí. Llevaba pues, una ilustración de Madureira. Llevaba mi tigre. Sí. Pues dije, pero pude haber llevado más cosas. Pero dije, pero pues voy a estar encerrado ahí, ¿no? Y literalmente casi todo el tiempo. Y literalmente todo el mundo llegó a ti. Sí, güey, solo le faltó pinches venir ahí a pinche Stan Lee. Pasó hasta ahí al lado el hijo del santo, güey. Ah, no mames. No sabemos a qué fue a firmar porque... Gerardo Sandoval, este dibujante de Marvel, que de hecho Necro entrevistó hace como 2 años. Ah, Simón, ya sé quién. Ahí anda y es bien accesible. Hizo una ilustración especial del santo y andaban vendiendo un póster grandote. Entonces, si querías que el hijo del santo te firmara algo, solo firmaba ese póster. Porque, pues, mamón, hijo del santo. Hashtag hijo del santo. Hashtag hijo del santo, hashtag mamón. Hashtag hijo de puta. Ajá, entonces era de, si compras el print, te puedes formar y te lo puedes firmar. Y yo, bueno, la neta, el print está chido. Gerardo Sandoval dibuja muy bien. Sí, sí, claro. Y no estaba, creo, tan caro, que estaba, creo, 100 pesos. Así, grandote. Y y sí, estuvimos cerrados. El único que parecía tianguis y me saca de onda porque entonces noto que lo que más necesita la gente que se siente geek es demostrar en la calle que es geek. Y la única forma de hacerlo es si te compras una playera. Oye, ¿lo dices por mi playera de Batman o por la tuya que traes puesta? Por la mía. La tuya entra en contexto. Va. Pero no mames, güey. El pinche puesto de playeras era un mercado, güey. Todo lo demás parecía civilizado, pero ese pinche puesto de playeras, güey, estaba hasta la madre. Se nota que en Querétaro nadie les vende pinches playeras de superhéroes. Pues no han de haber por allá, güey. No, me cae de madre. Es que la mitad sí traían ya sus playeras. Y traía su playera de Superman, de así del puro logo. Me das otra de Superman y me das una de Linterna y quiero esa de allá y intentando ver si les quedaban. Madre, ya sabemos cuál es el negocio. ¿Dónde está la pasta? Una, joder, tío. Una pinche hora para conseguir 2 putas playeras, güey. Ay, no mames. No mames. Ya ni quise preguntar por una para mi hija porque dije, no, ya, a la chingada, ya, dame estas 2 y ya me voy. Porque aparte necesitaba playeras. O sea, mi esposa me dice, ¿necesitas comprar playeras? Dije, estoy en convención y necesito playeras. Seré muy pendejo si no aprovecho esta. Si dejo pasar esta oportunidad que mi esposa me dice, compra playeras. Solo hay superhéroes, sí, no importa. Bueno. Sí, necesitaba hacerlo. Maté 2 pajaritos. Tenían un, ¿cómo se llama? Tenían muchos prompts así para tomarte fotos que siento que a veces nada más son como para ocupar espacio. Tenían un Optimus Prime grandote. No, qué chingón. Así de rodillas para que tomaras la foto. Tenían un. Al Rayo McQueen. Lo tenía así. Tenía como. Ah, sí, sí, lo vi. Estaba bien chingón. Real. Y tenía. Sí, vi la foto y estaba chida. Yo por ahí también publiqué una en el Autofest. Pero pues es uno custom. Pero estaba bonito también. Pero estaba más chingón. Sí, lo vi. Estaba bonito. Tenían su museo de Marvel, su museo de Star Wars. Que por cierto yo lo pude ver de reojo en las mañanas. Porque pues, mientras barrían, pues ya te metías así. Ah, está chido. Y ya. Que es la única de esas cosas que me parecen muy graciosas, ¿no? Meterte en la mañana como expositor, que se me hace rarísimo, y no ver que no hay nadie, güey. Que... La neta también, pinches expositores son bien huevones, Dr. Hill. Sí, llegaba básicamente. ¿Cuáles? Todos, cabrón, llegaba mi pinche tarde. Pues es que lo que pasa es que en esas pinches convenciones la gente empieza a llegar desde temprano, pero pues ya empiezan a soltar pastita como eso de las 11, 12 del día. Ajá, y pues ya la mayoría de gente dice, ay, no, qué hueva, ¿para qué me levanto? No. Ajá. Según el evento empezaba a las... Que a las 9, yo creo, ¿no? A las 10, pero nos decían, ustedes tienen que estar aquí a las 9. Sí, a huevo. Y nosotros así llegábamos y 9:30, así de, pues, ¿para qué ponemos esto? No hay nadie, todavía no llega nadie. Y ya después, bueno, pues ya abres, conectas, chinga a su madre, estuvo divertido. Ves a los autores, platicas con él. Pues yo me compré mis cómics ahí directo con los autores. De, hola maestro, ¿cómo está todo? No, pues ya aquí preparándonos. Ah, pues antes de que esto se ponga como mercado, pues, le compro X, Y, Z. Sí, cabrón, chingado. Lo que con quien no lo hicimos fue con Clement, que nos faltó uno de los folletos nuevos que sacó. Vale, yo, madre, 3 días ahí y no pude comprar el tomo nuevo de sus folletitos. Vale, verga. No, si estás cabrón. Es que también pasó algo bien curioso que nunca había visto. Y que además, pues, te hace ver las cosas sin contexto. Pues el Clement llevaba una pinche maletota salvaje. Llena de. ¿Con sus perros? Sí. Llena de pinches cómics para hasta su madre. Deberías de hacerle una ilustración de la maletota salvaje. Quizás. Y dije, ¿a qué puta hora van a vender eso? Es un chingo. Sí. ¿Lo vendieron todo? Claro, pues claro, puto. Y dije, ¿qué pedo? ¿Cómo es que el Clement sabe? Luego teníamos atrás a Bev, otro monero ahí, bueno, dibujante cómic muy famoso. Ah. El domingo se fue bien temprano porque se acabó todo. Y dice, pues ya no tengo material. Pues, ¿para qué me quedo? ¿Para qué me quedo? O sea, adiós, cuídense. Y era del cierto, traía carro, se regresó. No, pues sí. Que por cierto, casi chocamos con él un día porque acá el Graf abre así la puerta de par en par, el este Befun tampoco se dio cuenta y se iba a meter justo al ladito de nosotros y el frenón. Perdón, perdón, no, perdón, yo no me fijé, no, yo tampoco. Y ya. ¿Me firma mi choque? Este choque por Bef. A huevo. Esto sí es arte, puto. A huevo. Y yo, qué cabrón, ¿ves ese golpe? Me lo hizo el Bef, hasta me lo firmó. A huevo. Chingate, madre, puto. Aquí estuvo la camioneta del Bef. Así de, no mames, ¿quién tiene eso? Nadie, solo yo, cabrón. Ay, ay, ay. Ajá, y mucha gente empezó. Bachán, por ejemplo, también lo vimos cuando entró. Lo saludé. Nunca se volvió a parar por el stand. Y cuando lo fui a buscar para comprarle el tomo que me falta, el de Bulbo Hijo Pirata, ya no había nada, ni nada. Mamaste. Y de puta madre. Y es sábado en la noche, ¿no? Y dices, no mames, ya se acabó. Ajá. Ni pedo, güey. Se acabó. Pues, ¿sí es esto? Sí, este algunos sí se les acaba. Me sorprende. A mí lo que más me hizo sentir un poquito bien conmigo mismo fue que llegó un chavo con su Operación Bolívar, igual la edición que yo tengo, que es como la de 20 aniversario. Ajá. Y llegó y nos saludó. Dijo, ustedes son los de Zompantli. Dije, ah, qué chido que... ¿Alguien sabe quiénes somos? Y dice, yo empecé a seguir a Clement por el día que llevaron el Zompantli al... ¿Cómo se llama? A la suavicrema esta. ¿Cómo se llama? Al Centro de Cultura Digital. La suavicrema. Y desde ahí empecé a leer a Clement. Te dije, ya con eso me siento bien. Hay gente que conoció primero Zompantli antes que la Operación Bolívar. Mucha gente, desgraciadamente. Que era un poco la idea, ¿no? Lo juegan y se pueden remitir al cómic. Exacto. Y la gente que leyó el cómic dice, mira, ya nos pasamos a otro medio. Así es, efectivamente. Pues sí, o sea, hubo gente, un par de personas. A mí lo que me da es que no haya copias de Los Perros Salvajes o de Operación Bolívar para que la gente realmente se inmiscuya. Porque realmente, pues, Clement no ha tenido lana como para hacer, no sé, otra edición de cualquiera sí de esos dos libros. Sí tiene lana, güey. Se está recibiendo un apoyo de creadores del Fonca. Sí, pero dicen que la última vez que publicó Operación Bolívar se tardó 3 años en vender las 1,000 copias. Sí, pero lo bueno es que las vendió y que a cada expo que iba había. Ahorita, ¿cuánta gente no iba y decía? Es que, ¿dónde están los perros y dónde está Operación? No hay. ¿No hay, güey? No hay nada. No mames. No, ni entonces, tomo dices... uno de perros. ¿Y entonces, ¿a qué va si no es mucha? Nada más va a vender estos panfletitos. A los panfletitos de... No, pues sí está nada cabrón. Más. Y vendió unos prints que ahorita los traigo de ajá. Sus santitos. Estos, pero así en tamaño carta todo color. Ah, qué chingón. Nos regaló unos sets. Pero sí dije, pues sí hace falta el cómic. Sí, pues sí, ¿no? La neta sí es de cajón de está... aquí está la Operación Bolívar. Claro. No, pues sí. Los perros. Y ahorita leí lo que sería el tomo de dos de los perros porque llegué a un momento en el que me desesperé y dije, güey, ya quiero leer Los Perros dos. Digo, sí, yo me acuerdo hace como 4 años que lo leí que estaba bueno. Y ahorita me acuerdo, oye, sí está bueno. Pero pues ya no. Ya compramos Perros dos, sí, ¿verdad? No ha salido el Perros 2, güey. No. Prometieron. Perdón, tienes razón. Clement prometió que iba a sacar el Perros 2 cuando fue el festo al que primera vez mostramos a un Pantley. Ajá. Cuando no había versión de Xbox. Ajá, ajá. Eso fue hace 2 años y cacho. No pinches, vamos. Entonces, sí, o sea, sea lo que sea, pues no ha tenido chance de publicar. Pero fue divertido estar. Lástima que no fuimos a ninguna conferencia. Pues es que no se puede. Pues no, güey. Ah, yo los hubiera querido acompañar, la neta. Pero... Lo peor, ¿sabes qué fue? Pues... Que nos sobró un pase de... Ay, chinguen a su madre, sobró... me hubieran dicho y se hubiera ido, es putos. Que, ¿sabes cuál fue la cuestión? Que no sabíamos, porque yo llegué... Putos, dije. Yo llegué temprano el viernes, me fui solo, y ya cuando llego les digo... ¿Saben a mí por qué sí me hubiera gustado ir? Porque estoy más quebrado de lo que se pueden imaginar, y no iba a ir ni a comprar, ni a ver nada, ni nada, entonces me hubiera podido quedar todo el puto día ahí con ustedes, ajá. Y pues hubiera sido divertido, la sí. Neta. Cansado, pero divertido. No, sí, sí, estuvo bien. De hecho, creo que esa fue la cuestión. Fue gratificante, fue interesante. Fue muy cansado. Sí. El pedo fue, supuestamente iba a ir Fear. El Fear. Yeah. Y nos dijo, sí, vamos. Y yo ya le había dicho al Clement que yo quería 3 pases. Sí. Me los consiguió, me los dieron en la entrada. Ten, aquí están tus qué pases. Chingón. Pero el problema del Fear es que él no contaba que no le pagaron en su chamba. Entonces, hasta el viernes en la tarde, cuando salió como a las 6 de la tarde, me dijo, ¿qué crees? No me pagaron. Entonces no tengo dinero para ir a Querétaro. Entonces fue así de puta, pues bueno, está bien, pues ya que chingados. Entonces ahí tenemos el pase que nunca se usó. Bueno, tenemos nuestros pases de lo la puedes enmicar. De hecho, ahorita ya tengo el pase de la Conque. De la Mole. Y el de la Mole. Ah, mira. Este año. Y el del Festo de hace unos años que me volví prenso. Pues sí, sí, está cagado, pero me divertí. Todo el fin de semana tuve enfrente, bueno, casi enfrente el pinche puesto de Fantástico. Uh-huh. Con la pinche Badger de Burnside diciéndome, cómprame, puto. Y déjame adivinar, caíste y se no caí. No está caí. Bien cara esa mamada. 1,800 pesos. Porque viene con la moto. y la moto no me podría valer más verga porque nada más salió creo como en dos historias. Pero se ve con madre. Pero la monita, o sea, la monita me encanta ese pinche diseño y no puedo compararla porque como viene con moto no es como de las más accesibles del DC Collective. Pues sí. Pues sí, y ahí me fregué. Eso sí viene con sus dos cabezas, una que para que tenga el cabello al viento en la moto. A huevo, y bla, puto, bla, bla. Pinches muñequitos chingones. Sí, güey, o sea, sí tengo muchas ganas de comprarla. O sea, de DC Collector es lo primero que está en mi lista. Pues, yo pensé que el Batman de series animadas. Es que esa porque es más cara y no la están produciendo tanto. O sea, Batman de series animadas ya van tres tandas. Sí, ya van tres tandas. Del de New Batman Adventures, el todo negro. Ajá. Y del segundo ya llevan como una y media, del que aún tiene, el más clásico, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, sé que esos los van a seguir haciendo. Yo quiero de esas mierdas, un Batman, una Harley y un Joker. Está bien chingón. Si quieres el Batman, el que es todo negro, que nada más trae el símbolo en negro, sí. Asegúrate de comprar de la segunda o tercera tanda. ¿Por qué? Porque la primera les fallan las articulaciones y tienden a romperse. Bueno, sí. Lo que también quiero es el Batimóvil de seis animales. Ah, ese está preciosísimo. Es una cosa hermosa, sí. Hermosísimo, güey. No lo vi, sino capaz que también en esas, no sé cómo, sacaba una tarjeta de crédito ahí en Querétaro. Así de, ¡ay! Me sobra un riñón. Ah, güey. Tengo dos y solo ocuparé uno. Pero señor, ¡uno! Dije. Ni pedo. ¡Monitos! A huevo. No, sí. Mi Batimóvil es tan chico que servirá como riñón. No mames. No, pues, ¿sí, no? A huevo. Función de riñón activada. Dices, oh, por Dios. Madres. Pinches monitos. Uy, pinches puestos de puros, de estos, los pop. Paredes de pops. ¿Paredes de pops? ¿Usaban como paredes los pops los vendedores de pops, güey? Yo no entiendo por qué a mucha gente no le agrada, incluyendo a Madame Toilette, que a mí tampoco está chingue y chingue. Yo sé. No eres fans. A mí sí me gustan, tengo muchos, de hecho, tengo, no sé, más de 40, yo creo. Ajá, de muchos tipos, de muchas series, pues están chingones. O sea, sí, es cierto, no están así súper guau, súper detalladísimos y súper todo eso, pero es parte de su cuteness. De su cuteness, sí. ¿Sabes sí. qué? Es como esa tendencia de muchos, de que como son fan de muchas cosas, como que quisieran tener una como colección. Oh, por Dios, creo que me acaban de descalabrar. Homogénea. De o sea, todo. Que dices, quieres tener un mono de como de tu Marty McFly, es como los Legos. Sí. O sea, yo siento que es el mismo concepto de Lego. Puede ser, sí, claro. Que quieres tener como que monos homogéneos. Y dices, ah, mira, pues puedo comprarlos todos en Lego, puedo comprarlos todos en Funko, puedo en cierto modo, sí, mira, yo amaba los Mighty Mugs, no mames. Amaba los Mighty Mugs, son cosas súper chingonas, a mucha gente no le gustaban, a mí me encantaban. Pero, pues, los descontinuaron, valieron verga y los descontinuaron. Y me he dedicado por años a conseguir todos los que pueda. Cagadamente, de Marvel tengo muy pocos, tengo más de Star Wars y de Transformers. De Transformers los tengo, creo, completos. ¡A huevo! Sí. De hecho, también estaba, ahora que me acuerdo, la espada Excalibur. Excalibur. Porque andaban promocionándola esa pinche película de... Ah, del Rey Arturo. El Rey Arturo, que dicen que está buena. Pues se ve chidita. Curiosamente. Sí, los trailers a mí me atrapan, se ve palomera chida. Bueno, es el güey de las películas de Sherlock Holmes, es de Guy Ritchie. Pues ahí está. Creo que a mí me gustan mucho esas películas. ¿Sounds good? Te dicen, no, sí, pues así como que llegó muy de improviso, pero parece que está buena. Y como creo que la anda distribuyendo Sony Pictures o es de Paramount o algo así. Y toda la conque de patrocinadores chonchos estaba Sony. Ahí estaba la espada y te podías tomar la foto y la chingada. No, pues está chingada. Pero pues ya ves, uno que va a chambear. No puedes ver la esa mamada. Esa mamá. Se siente bien raro, güey. Saber que te tienes que quedar ahí encerrado en ese pues circuito. Es que ya vas tuyo. Para otra cosa, güey. Sí. Ya no vas ahí, o sea, de publicidad. Sentado ahí firmando. Nosotros pues tenemos que hacer la de decanes y juegues un pantle. Que pinches edecanes más pinches, ¿eh? No sí, güey, no mames. Necesitamos contratar edecanes de verdad. Pero si no tenemos oficialmente ni para el stand, güey. Necesitamos unas edecanes. Vamos a contratar un edecan, güey. Pues edecanes en ese lugar donde sí. Estaba el Madureira, que eran las de producciones Mafufo. Ah, ya sí les dejaron tener edecanes. Todos les dijimos una vez, ¿no? Pero es que fue en el Xbox Fan Fest. Y ahorita, ahí sí estaba, cabrón. Y ahorita ya vimos que no se podía porque más pues era un espacio cerrado. Entonces no podía haber edecanes. Quizás para una mole o otra con que posiblemente sí pudiéramos tener pues igual y sí, güey. O sea, sin mamada hay que conseguir quién chingados. Una CDK. Otra cosa que sí nos funcionó es que resulta que imprimir códigos y venderlos ahí sí funciona. A huevo. Pues claro. Digo, no fue así. Guay, ¿cuántos? ¿Cómo cuántos vendieron? Como 23 copias. Pues es un buen número, güey. De hecho, los dimos súper baratos porque como estaba todo en la mesa de Clement a 50 varos, dijimos, pues, 50 pesos el código, entonces ya te aventabas. El juego cuesta 200, Ahorita en Steam está en descuento de 100, pero si lo compras ahorita, 50 pesos. Está poca madre. Puta madre, sí, se vendió. Está poca madre. Se vendió. Y le das difusión además, o sea, sí. Porque así el amiguito, oye, ¿qué chingados estás jugando? Ah, no, pues a ver, ah, pues está chido. Oye, sí. ¿Dónde está? Pues está en el Steam en 100 baros. Ah, pues no está caro, déjalo, compro. Sí. Funciona. Aún así, sí subieron, también con el descuento sí se levantaron las ventas de nuevo a Sound Pantry, o sea, tantito como que de nuevo la gente le empezó a comprar. Hasta vimos dos videos de gente, como fue 5 de mayo, algunos youtubers gringos. Sí, sí, vi. Quisieron como que hacer algo con Steam y 5 de mayo, entonces buscaron juegos. El 5 de mayo. Juegos cinco mexicanos, mayo. En Steam. Ah. Entonces, la maldad puso uno. Yo puse uno de un morro que puso un minion contra el diablo y dije, ya sé qué hicieron estos pendejos. Y sí, son peleas del Bulbo contra el Luzbel. Yo vi a otro güey que por 5 de mayo puso, tiene una sección que se llama Perdido en Steam. Así como... Sí, pero, así como, ¿qué chingados me encontré? Y puso así nada más gameplay, que puso al CPU versus CPU a pelear y puso peleas de Sound Pantry. Así para, miren este juego de Sound Pantry que no está tan mal. Y pues ahorita está ahí, es de esas joyitas perdidas en medio del mar de Steam, ¿no? Que afortunadamente ese morro sí puso un review en la página, en el Steam, y le dio también un review bueno. Ah, qué chido. Ajá, o sea, ahí sí me disculpaban, el Zombate tiene puros reviews buenos, poquitos. No como que entres a Street Fighter y tenga 1,000,000 de reviews. Exacto, la mitad malos, la mitad buenos, pero tiene poquitos buenos. Ahorita el Sam Battley tiene creo que 7 reviews, pero es que todos le falta difusión, güey. Sí. Sin mamada, ya te dije, bueno, yo ya les recomendé, mándenle un código gratis a los youtubers pesados. Pues que ya les mandamos y no contestan. ¿Sabes cuál es el pedo con los youtubers pesados? Que cuando ellos ven el letrero de Early Access en Steam, ya no te toman en cuenta. Es así como... Entonces, yo ya estoy en el proceso de que ya le voy a quitar ese, pero para quitárselo, tengo nada más dos cosas que necesito acabar de hacer para que ya decir, ya este juego no es Early Access, ya es oficial y ya nos tomen más en serio. Una es poner la traducción en inglés completa, que ya el código está hecho, nada más estoy haciendo la parte manual. Nada más estoy haciendo, güey, ¿sí? Sí. Eso escuché. Y yo creo que voy a comprar ya un dominio para la compañía, para, el grupo de Disney Díaz. Ya comprarnos un dominio para tener correos con el arroba Disney Díaz y que, pues, ya lo compré. Y entonces, pues, ya que nos tomen más en serio, porque así como que Disney Díaz arroba Gmail suena como que unos naquitos que es que dicen que hacen juegos. Ajá. O ya directo nos mandan el spam, ¿no? Sí, efectivamente. Hay gente, hubo un reportero que conocía a Clement y regañó a Clement por no hablar sobre Sound Pantry. Ya llegaron el Necro y Madame Toilet. Hay bichos. Uy, ya tenía tienes un que rato. Bicharlos a todos les caes bien. Chingo de que... Por eso, porque los bichos. You're my bitch now. Eso me pasa por ser cordial. ¿Por qué crees que todo el mundo amaba a Jesse Pinkman en Breaking Bad? Porque todos eran sus perras. Todas eran sus perras. Está bueno. Y sí, o sea, tengo mucha gente como que sí se interesa. Y es sorprendente cómo durante este periodo, a pesar de que el Sound Pantry ya lleva como 6 eventos en los que se ha presentado, mucha gente lo ve y dice, güey, ¿dónde tenían encerrado esto? Y yo, no hemos estado encerrados, hemos ido a convenciones. Lo que me hizo sentir bien es que hubo un morro. No supe cómo se llamaba, trabaja en medios, trabajaba en la revista Chilango y en no sé qué otra televisora y en varias cosas, y era como amigo del Clement. Nada. Lo bueno es que vio el juego e hizo lo que yo siempre quise, recriminarle por qué chingados no le hacía publicidad. Entonces sí le dijo, ¿por qué chingados no me avisas que están haciendo el juego para que haya más publicidad? Pues para que haya más pinche gente, pues sí. Ajá, y el Clement así como que... Y yo así de, bendito seas, hombre, pensé para mí, ¿no? Así de, gracias, ya fue como la pinche catarsis. Alguien le dijo más, le dio una cachetada de guante blanco. Yo siempre le quise gritar en la cara eso de, hágale pinche publicidad, chingada madre. Primer podcast que escucha Clement y nos banea, ¿no? Es de chingan a su madre. No hay pedo. No, pues a mí ya me dijo que soy bien chocoso, entonces ya. No. Ya estoy curado de espanto. ¿Te dijo? Sí. ¿Literalmente? Es que le dije, porque le volví a comentar, oiga, qué pedo con la portada que le compré. Ajá. Porque ahorita hizo unas ilustraciones de estos como pinches santitos. Uh-huh. E hizo unos prints. Entonces, pues andaba en chinga. Entonces yo le dije, ya ve, maestro, ¿sí le da tiempo de hacer mi ilustración? Y me dijo, no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Y yo, cámara, culero. Yo te pagué hace casi 2 años y no me has hecho ni madres. Pero no te dijo literalmente que eras chocoso. No, sí me dijo. Entonces dije, bueno, va, está bien, ya, no le vuelvo a decir ni madres. Borró los comentarios y me pidió disculpas. Pero el mensaje me dijo, oye, ¿sabes qué? Perdón, pues sí, fue una manera sí, medio me pasé de verga. Medio fea de contestar. Y yo, ok. Medio. Entonces, lo único que pasó fue que le dije, bueno, pues ojalá algún día salgan, pues si no, pues yo la voy a andar insistiendo porque yo tengo la tenacidad de de una mosca que choca con incontables veces contra un cristal y la paciencia de un santo. Y me dice, sí, eso de los chocosos sí es cierto. Y yo, ah, ok. La cámara, pues, puto. Vete a la mierda, la neta. Y sí, ya, no le volví a hablar y la neta yo ya ni quería la pinche con qué. Dije, qué hueva. Le dije, pues ya quedé y ya me consiguió los pases. Dije, pues chingue su madre. Uh-huh. No pierdo nada. Ya me fui. Ajá, y pues, ahí anduve en mi pinche madre. Y sí fue mucha gente como ese morro que dijo, es que hay que hacerle publicidad al juego. Yo, sí. Hago todo lo que puedo, pues, y claro, aún así no es suficiente. Y bueno, pues a ver qué surge, ¿no? Pero bueno. Sí, se vendieron códigos, mucha gente lo jugó. Mucha gente le gustó, hubo buena respuesta. A mí mi mayor queja, y así como que yo lo tomaba como a crítica personal, y sí, por eso tengo que esforzarme ahorita un poquito más, ha sido la necesidad de que al ver todos en los controles de Xbox y el Xbox ahí, sí, la pregunta básica era, ¿está en Xbox? ¿Ya está en el Xbox? Y así como que yo, oh, mi chiva la chingada, no he tenido tiempo. Ya estamos enfocados, porque también sabes quién ya me preguntó cuándo sale en Xbox. Xbox. Oh, ok, eso suena así como que te agarraron de los huevitos, amigo. Ajá, ay, así bendito. Como... Así, a ver, putito, ¿cómo va esto? ¿Ya está en el juego? Les dimos unos Xbox, ¿dónde está el puto juego? O sea, así como que ya nos agarraron del escroto y a ver, ¿me traes este juego? ¡Escroto! Me traes este juego Xbox y me dices 5 marcas de cigarros. Ah, huevo. Y yo así como que ya voy. Farito. En compensación, ya viene una última actualización de Son Pantley, en la que ya meto la traducción, que es lo último que me faltaba. Pero, sí, ya no, yo no quiero ir a otra convención sin mínimo tener una fecha de salida. Sí, ya, sí, cuando, o sea, menos. Es decir, ya está. ¿Y vamos a tener copias físicas? No. También eso es mucha pregunta. No creo que es muy difícil que consigamos copias físicas, sobre todo en Xbox. Lo dudo mucho. Mucho, la verdad. Pero digital apesta. Pues sí, pero pues qué chingadas quieres que haga. Quiero lamer mis cosas. Porque además versión física para PC, pues es como cualquier cosa. Sí, eso sí. No, tiene sí, gracia. Pero, debe ser física para consola. Sí, por eso. Switch. Pero quizás Switch. La más fácil es PlayStation 4. Más. Si nos pudiéramos mudar a PlayStation 4, habría una forma de tal vez venderlo en físico. Pero está muy pesadito. Sí. Y los kits sí los venden y están caros. Ay, los kits sí los venden y están caros. Están como $3,000 un PlayStation 3 de desarrollo. Ay, no pinches mames, ¿no? Pues cuatro, qué barato. Cuatro. Un PlayStation 4 de desarrollo. Perdón. Sí, ya el Play 3 ya creo que te lo regalan. ¿Quieres PlayStation 3 de desarrollo? Bueno, toma, que pendejo. No sé, ¿no podríamos hablar con los morros, no sé, de lienzo y decirles, oigan, nos publican el Son Pantley? Ustedes ya tienen los kits y ya tienen todo, ¿no? Hay que ver, pero sí. Pues es una buena opción. Es una opción para que lo publiquen. O ir con estos morros de Digital Tribe, que son unos morros que dan servicios de publicación de juegos en consola. Ah, mira. Entonces tú puedes llegar con el juego y le dices que yo creo que por quedar en Play, ellos ya tienen todo. Entonces nada más saldría así de Published by Digital Tribe, uh-huh, desarrollado por Deadly Diaz. Uh-huh. Y bueno, lo malo es que pues se llevan otro cacho de la gana. Sí, entonces vas a ver mucho menos de lo que ya estamos viendo. Sí, por supuesto. Pero estaría en Play. Y si hay buenas ventas en Play, ya puedes ir, por ejemplo, con Limited Run y decirle, lo quiero físico. Y ya te lo puede publicar físico. Hay que ver. Yo sí, ¿cuál será el terrible destino del Son Pantley? Descúbranlo próximamente. ¿O no? Lo único que puedo advertir es que ya conseguimos un personaje invitado extra. Ay, sí. Ay, mira. Pues, una vez más, en una de esas ocasiones en las que digo, mira, ahí está el autor con el que del que queríamos el personaje, fuimos a preguntarle y simplemente nos dijo, sí, no hay pedo. ¡Ah, huevo! Habíamos ido a la mole a buscarlo, pero habíamos visto que ya tenía un equipo de desarrollo de juegos la empresa en la que está. Pero dije, voy a verlo porque me llama la atención, que es... Ya se imaginan quién es el personaje si les digo, sí, que fui a buscar a Jorge Break. Entonces, lo veo y me dice, ¿sabes qué? Una cosa es Momentum Comics y otra cosa soy yo. Dice, y yo tengo los derechos de Meteorix. Y dos, sí me llama la atención tu pinche juego. A huevo. Y sí quisiera ver a Meteorix. Y sí estaba pensando que me gustaría ver a Meteorix en Son Pantley peleándose con los monos de Clement. A huevo. Entonces ya tenemos el permiso oficial para tener a Meteorix en Son Pantley. Lo cual ya se está convirtiendo como un smash up de personajes de... Sí, más o menos, ¿eh? ¿Se acuerdan de ese pinche...? Si consiguen al santo, son mis ídolos. No. El morro, lamentablemente, vamos a preguntar a Hasso. Apolo Hasso no se vio muy entusiasmado. Entonces básicamente nos dio un no bonito. Lo voy a pensar. Que es un no. Sí, básicamente. Pero lo intentamos, ¿no? Bueno, pero como dicen, ahí va. Ya, güey, ahí está, allá está el Bulbo, güey. Ahí también ya está este Meteorix, güey. ¡Besos de Santos! Ahí está. Bueno, está bien, pero entonces ahí está la primicia, que ya aquí la quemó el Graf. Ah, va a salir en Meteorix como invitado en el Son Pansy también. De hecho, el modelo ya está hecho porque como no tengo nada que hacer. Pero no mames, va a estar bien verga. Eso es chido. Ahorita lo vemos, a huevo. Está chingón. Sí hace falta el Santos. Sí hace falta el Pero Santos. El problema es que aunque Giz y Trino fueron, casi no estaban en el stand. Y cuando estaban, estaba hasta su reputísima madre de gente. Entonces eran muy esquivos, lamentablemente, así de... Pues por las películas, ajá, por las revistas, no sé. También viste a Hagenbeck, ¿verdad? Ah, Gerardo Hagenbeck por fin me firmó mi libro del Diablo Me Obligó. Francisco Gerardo Hagenbeck. Y por fin ya me firmó mi libro del Diablo Me Obligó. Que dije, puta, ahorita voy a tener que ir a hacer fila porque los estaban poniendo por horarios. Uh-huh. Y de pronto llega ahí atrás. Hola, Clemen, ¿qué haciendo? Y yo, ¡ah! Maestro Hagenbeck, me autografía mi libro, por supuesto. Con por muchos supuesto, diablos puto, para el Strider Hagenbeck. Y yo, ¡ah! Y le digo, y no. Mojocho en la sí, mala. Oiga, pues somos los del juego. Ah, ¿cómo va? No, pues aquí ya lo tenemos, cheque. Ah, está bien chingón. Y no me trajeron nada. Andamos modo pobre aún. Sí. Ah, sí. Y todavía no podemos. Pobres diablos, sí. Sí. Siempre. Y no podemos usar a Elvis Infante todavía porque además ya vendió los derechos a Netflix. Hagenbeck. Del Diablo Me Obligó, entonces los tiene Netflix. Quizás se pueda hacer serie del Diablo Me Obligó. Quizás. Me dijo pero, que de hecho, no sé si lo estoy ventilando, quién sabe. Pero pues que Paco Plaza y Netflix son los que como que compraron los derechos, entonces posiblemente se haga serie de El Diablo Me Obligó. Pero que no me preocupe porque además ya va a salir la secuela del Diablo Me Obligó en libro. ¿Cómo se llama? Simpatía por el Diablo. Va. O sea, no mames. Y es una canción. Ajá. Con razón y que curiosamente sonaba, también me estaba ustedes diciendo que era un cómic de Hellraiser. Que ellos fueron a hacer el pitch a Estados Unidos y que les dijeron que no. Entonces lo reescribió y lo convirtió en la secuela. Entonces, pues... Así que podrá haber demonios medio bandage ahí en la secuela. Qué cagado. Está interesante. ¿Te enteras? Hubo pláticas interesantes en la Conky. Pero bueno, creo que eso fue más o menos todo. Tenemos tres pinches míseros saludos en esta ocasión. A huevo. Javier Salazar nos dice, saludos a la saga. Saludos a ese cabrón. A huevo. León M. Razo dice, yo quiero saludos y un saludo del mejor saga, el Chitiba. Sí. Pides mucho, muchacho. Está cabrón. Sí, vale, sí, verga, se muchacho. Fue a la verga regia. Carlos Iván Mendoza Loya nos dice, saludos para mi persico. Va, mande saludos a su persico. Saludos a su persico. Sí, dice que es su fan número uno de Chihuahua. Ya tenemos gente de Chihuahua. Y nos dice, postdata, ¿cuándo van a vender mercancía oficial de la saga? Cuando tengamos. Cuando tengamos. Ay, compras un pan, chingada madre. Más o menos. Sale la saga en los escenarios, en la parte de atrás. Y el Necro hace la voz del Bulbo. Ay, qué mal pedo. No, pues chingón. Pues esos fueron todos unos pinches saludos, ¿eh? O sea, está de la verga ahorita. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Pinche Graf. ¿Qué cosa? ¿Una recomendación? Sí, acabo de ver una nueva película, de esos momentos que tengo con mi hija, en el que estoy viendo como material que pueda ver con ella y que sea como de algún gusto family interesante. Friendly. Ya ven que como la otra semana les hablé. Que yo recomiende. El otro día le compré a mi hija su primer libro de Neil Gaiman. Ah, sí. Esta semana, o hace como dos semanas ya para cuando escuchen esto, salió la segunda película de DC Superhero Girls. Ahora se llama DC Super Hero Girl Cosmic Games, o los juegos cósmicos, que es una historia en la que las Super Hero Girls entran a una contienda como Three Wizards Tournament. Ajá. Con otras dos high schools de superpoderosos del qué universo. Cagado. ¿Y quién más sale? La Academia de Corrugar. ¿Y es quién? Con el director Sinestro. A huevo. ¿Corrugar es un planeta? Es sí, el planeta de Sinestro. Así es. Entonces llegan en una nave con el símbolo de los Sinestro Corps. Ay, no mames. Y está con ellos Firestar, la hermana de Starfire. Ah. Está la esta que parece demonio de los Red Lantern. Sí. Sí. La esta demonio de los Red Lanterns, que se me olvida su nombre. Ajá. La versión femenina de Mongul. El Mongula. Mongula, creo que se llama. Ay, ¿es no Mongula o Mongal? No sabía que existía. Mongula. Sí, sí, sí. Algo así. Este. Ay, Lobo. Ah, no mames, que sale el lobo ahí. Sale el lobo. Por eso me emocionó, chico. Y después se les une, para otra pendejada, la Academia de las Furias Femeninas. Ay, que no, me sorprende que las dejaron entrar, a pesar de que en el primer especial de tele de las Super Hero Girls, ellas intentan invadir y lavarle el cerebro a todos los de la escuela de superhéroes. Pero por un trato diplomático las dejaron entrar. Que ellas solo querían entrar para robarse el responoscopio, el aparato que tiene el doctor Magnus, el de los Metal Men. Ajá. El aparato que les da la capacidad de reaccionar como seres humanos. Ajá, ajá. Porque la historia empieza en que esos robots, el plomo, el hierro y el platino, ajá, se le escapan y aún son muy robots. Y las quieren tirar a la basura y él les demuestra que ya tiene el aparatito. Lo ven las furias en su old TV, que pueden ver cualquier cosa en la tele. Cámbiale, está muy aburrido esa grabación del Saga Podcast. Y deciden que quieren ese aparato, se meten a robarlo, aún así se lo logran poner a platino. Y el mayor desmadre es que son muchas historias metidas. O sea, en 1 hora y 10 metieron demasiada pendejada. Aparte está la historia de Lena Luthor, que se cambió las letras del apellido Luthor para entrar como la nueva IT de Super Hero High, para vengarse de ellas por lo que pasa en el cómic de Crisis de Finales, donde su hermano quiere vengarla por no haber entrado. ¿Qué Super pedo, güey? O sea, no mames. ¿De qué estamos hablando? ¿Y eso no es sé, un... yo también me perdí. Y mira que le estoy poniendo atención, güey. No, no mames. No comprendí, güey, bien. O sea, está la historia de Lena Luthor, que quiere una venganza y quiere, okay, construir sus robots basados en los Metal Men. Ajá. Las furias quieren el aparato para crear Metal Men. Ok. Aparte está la Academia de Korrugar y la historia de las hermanas Starfire y Darkfire. Y Blackfire. Aparte está el desmadre de no sé qué pedo trae Wonder Woman. Y al final resulta que todo el desmadre de Lena Luthor era un desmadre de Brainiac. Que ya cuando decías, ya se acabó la historia, ya tuvo los momentos emotivos, pusieron un pinche Brainiac peor animado que... O sea, vamos, yo sé que es una historia para niños, pero las películas... No suena, güey. Las películas anteriores tenían más calidad en muchas cosas. El Brainiac se ve bien feo como lo animaron. O sea, hacen un robot gigante y todo lo que quieras. Se ve mucho desfase de animación, muy feo. Siento que le hicieron a... más a lo bruto de lo que... Las otras como que las hicieron sencillas, pero no a lo bruto. Y esta la hicieron un poquito más a lo bruto. O sea, no se siente tan bien. No sé. O sea, me sacó de onda. Por lógica tuvo un montón de clichés. Saturaron un poquito con Harley Quinn como comentarista de deportes. Y, y te digo, demasiadas historias metidas. O sea, todos tenían una... ¿La recomiendas? Pues no. Al final es como para niños. Entonces yo creo que para un niño de hasta 7 años máximo, no le va a doler verla y le va... O niña, más bien, porque no creo que... La traducción le gustó. A mí me gustó por, sí, por los cameos. Y realmente lo único que la rebaja son sus animaciones. Y saturar tanto con tantas historias que quisieron meter como para introducir más a las niñas al universo DC. Va, no, sí, suena raro. Suena muy raro. O sea, de repente crees que Lena Luthor es la mala, pero aparte hay submalos y hay submalos de los submalos. Y hay historias de personas. Entonces digo, ah... Muchas veces decía, ya se acabó, no hay otra cosa más. Y de repente salían con... Una mamada nueva. Y al final el héroe de la historia resultó ser Platino. Para los niños, aún no sale en iTunes, ni en DVD, aquí en México. O sea, no la encontraron en español. No la encontraron en español. No, digo, ¿dónde chica no la viste? Pues la encontré ahí del señor Torres. Ah, el señor Torres se la prestó. Sí, pues la encontré así, así de fácil. Así como que estaba revisando series que quería ver. Estaba bajando American Gods y la encontré de paso. ¿Pero tú ya bajaste los segundos episodios de American Gods, man? ¿Y el tercero que salió hoy, man? No. American Gods está chido. Yo ya vi el primer capítulo. Pues van a ser 8 nada más de la temporada. Que te esperes a que sea. No, puede ser, pero no va a durar mucho. Y ahorita ya está firmada la segunda temporada, que yo me imagino que ahí se tiene que acabar, porque también el libro no es así como que súper, súper, súper, súper largo. La verdad. Que apenas lo acabé y dije, ah, está chido, me late. Ya sé qué pedo con los dioses americanos. Porque dioses americanos. Chingón. ¿Y entonces de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Va a ser del guantelete? Vamos a hablar entonces del guantelete infinito. Es un guante que metes la mano, nunca terminas de meter porque es infinito. Y su puta madre. Puta madre. Shit, if you get me. Pero sí lo eres. Tenemos saludos. Carlos Daniel Estrada nos dice, pero no hoy es domingo. Pues hasta la última vez que vi, sí lo era. Sí. ¿Por qué no habría de serlo? No sé. Yo tampoco. No sé, yo también. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Oh. Víctor Pérez Pérez nos dice, yo quiero un saludo del ganador del mal, el doctor Wagner. Puta madre, para conseguir esta cabrón. Sí. Digo, el doctor Gil. Ah, ese sí. A huevo, saluditos, puta. Sí. Yo espero, refiriéndose al guantelete infinito, que sea el arma más fucking es épica visualmente cuando se use, pues dado que cada gema tiene un poder diferente, será un desmadre para los encargados de los efectos especiales, la realización de estos. No, pues sí. Sí, no, claro. Sí, sí, sí, o sea, vamos a hablar un poco del arma tal cual, pero pues hay una historia llamada el Infinity Gauntlet, ¿no? Dame un momento, ya te doy la... Mientras el dato duro. Mientras el Graf anota cositas. De hecho, yo tenía el cómic porque no lo publicó Marvel Comics México hace como un año y medio. No sé dónde está. ¿Alguien de ustedes lo tiene prestado? Pues estoy bien pendejo porque como que siempre pierdo mis cómics. Deja ver si lo dejé en mi casa, ¿eh? Y era la edición así grande, la choncha de pasta dura, que está chida, que trae toda la pinche trama, ¿no? Y dices, bueno, pues va, ¿no? O sea, ¿cuál es la...? Aquí está, detallitos de el Wikipediazo de Infinity Gauntlet. Es una historia escrita por Jim Starlin y dibujada por George Pérez y Ron Lim. En 1991, publicado entre julio y diciembre. Fueron 6 números. Y que no introduce a las gemas del infinito. Las gemas del infinito ya tienen tiempo que existían desde cómics de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué? Y Adam Warlock también, ya el personaje es bastante viejo. Pero esta es, por una u otra razón, ahorita hablaremos de ello, es la historia que más ha repercutido en cuanto a este concepto, ¿no? Es cuando por fin se toman todas en serio y se les declara pues una cosa a tomar en cuenta. Antes, las piedras del infinito y salían un par de cómics. Esta es la primera vez que se les toma en serio como algo que puede acabar con el universo Marvel, ¿no? ¡Qué mal pedo! Hermandad, ¿quién se echa el resumen? ¿Tú te echas el resumen? ¡Putas! Hay cositas que no me acuerdo porque la neta ya tiene como un añito que la ley. Y bueno, es que no le estoy diciendo que no lo encuentro porque lo tengo perdido, no sé dónde está. Sí, sí, por eso, pero eso fue hace como año y medio. Entonces, la neta, ya tiene un chingo. Sí, me acuerdo que te lo leíste aquí, pero tiene un chingo. Y a mí me lo prestó, pero no sé qué pasó después de que me lo prestó. Ajá, o sea, igual está traspapelado, entonces no sé dónde quedó. De hecho, ahorita yo estaba buscando unos cómics que yo también compré, el de Mini Marvels, no lo encuentro. Entonces, sí, no está. No sé, yo pierdo. Yo las pierdo así con una pinche facilidad. No, no lo puedo creer, pero yo pierdo un chingo mis cosas en mis libros. Tengo un chingo de pendejadas. Entonces ahorita no encuentro mi Infinity Gauntlet y sí le quiero dar una releída. Pero bueno, básicamente, como saben, Thanos anda bien caliente y quiere los favores de la muerte. Ajá, de pendejo. Ya sé. Exacto, y lo frenzonean, como sí, bien por dice. Sí, pusimos ahí en el post, obviamente. Ajá. Exacto, básicamente él dice, bueno, pues yo quiero a la muerte, ¿no? O sea, sí, quiero sus huesitos, literalmente. Literalmente quiero los huesitos de la muerte. ¿Qué pasó? Yo creí que eras machito. Yo soy macho, eres el foto. Mínimo se viera como la muerte de mi. De hecho, se ve muy X, es una morra con una túnica, ¿no? Y a veces se le ve la cara de cráneo y a veces se ve como morra. Ajá, curiosamente sí. Apareció hace poco en el videojuego de Deadpool y se ve como una morra mexicana porque además tiene maquillaje como de Katrina. Como de Katrina. Y digo, ¿eh? Y sale bailando con Deadpool cuando el güey se muere y le dice, ah, pues ya estás muerto, pero si quieres puedes regresar y tienes que regresar para acabar el juego. Bueno, Thanos... Es que de hecho sí quiere con el Deadpool. Ajá. La muerte sí quiere, quiere con Deadpool. Bueno. ¡Qué real! No, de verdad, la muerte sí quiere con Deadpool y se han andado y se la ha pisado. Pues porque así es el Deadpool es súper chingón. No sé. No sé, güey. ¡Sí! A huevo. Vale, verga, huevo. La vida. No mames, estamos bien mal. No, pues no. Sí, en este caso sí, el chingón es tiene el pinche poder del universo. Consiguió el pinche guantelete del universo y juntó todo, así es. Bueno, básicamente el pinche cabrón sí, en efecto, consigue todas las pinches gemas del infinito, las pone en un guante, el guantelete del infinito, y básicamente obtiene godlike powers. O sea, se vuelve un dios. Y su primer acto ahí para tratar de impresionar a la muerte es, bueno, pues sabes que voy a matar a la mitad de los seres vivos del universo. Así de huevos, ¿no? Y lo hace, ¿no? Entonces un chingo de personajes desaparecen de pronto así. Ajá, ¿no? Y dicen, verga, está bien cabrón el pinche Thanos, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué chingados vamos a hacer? Y bueno, que tiene cara de pasa, pero sí. Y tiene cara de pasa, ¿no? Y pues la cuestión es que, bueno, pues van a hacérsela de pedo, ¿no? Van a, pues, a pelear con él así, no mames, pues vamos a detener a este hijo de su puta madre, está destruyendo el pinche universo y podría destruirlo todo. Yo vivo ahí. Para que este cabrón le haga caso, ¿no? Bueno, a esta cabrona, la pinche muerte. Por eso les digo que se me van así como detallitos, no me acuerdo muy bien. Tampoco es como que una historia muy pinche compleja, ¿no? Pues no, más que nada es visualmente atractivo por el pinche crossover, el mashup de... De todos los pinches personajes, ¿no? Que ahí aparecen, en una de esas hasta le dice a la muerte, no mames, pues está haciendo todo por ti y tú te pones pendeja, sácate la mierda. A huevo. Crea su esta como clon Tana, no sé cómo se llama, que de hecho sale en su pose victoria en el Marvel Super Heroes. Y dice, bueno, esta va a ser mi morra, ¿no? Esta es la que va a querer mis huesitos. Exacto, y curiosamente... Es el puto poder del universo, que pare de mamar. Exacto, ¿no? Y curiosamente los héroes creen que la única manera de derrotarlo es que dicen, bueno, pues... Thanos como que inconscientemente se va a boicotear a sí mismo. Medio raro, pero dicen, este güey como que no quiere todo este desmadre. Está pendejo. Medio pendejo. Está en una espiral autodestructiva por un amor. Ajá, él solito se va a poner el pie. Y sí, dicho y hecho, en un momento ahí tiene unos errorcitos que básicamente le cede el guante, si mal no recuerdo, a Nebula. Nebula, casi al final, tiene el guante del infinito. Ah, lo que pasa es que en ese momento él decide que... Le dicen, es que eres un dios, pero estás en ese cuerpo de carne. Mm. Entonces, él se sale de su cuerpo, destruye su cuerpo y deja entra como en una forma etérea. Y estando en eso, la Nebula agarra y le quita el guante. Entonces, es cuando dicen, este es el momento en el que se apendejó, le vimos la cara y ahorita ya se quedó sin el guantelete. Ay. Tun, tun, tun. Huevo. Tararara, y llegaron los hombres X. Bueno, que sí salen uno que otro por ahí colados. Me acuerdo que hasta salía Drax, pero con su traje anterior, con una capita morada. No, el pinche traje morado con su gorrita de Mickey Mouse. Ah, yo dije. Drax de Destroyer. Sí. Hulk con un overall que se veía bien cagado. Exacto, y me parece que el que puede derrotar al final a Nebula, porque Nebula pues no es tan chicha como Thanos, ya es Adam Warlock, que al final revive, sale de su pinche cocoon, su capullito. Y dice, bueno, pues sabes qué, a ver, qué pedo con este pinche desmadre, cha-cha-cha-cha-cha, derrotan a Nebula, que es como la gran última villana, y después encuentran a Thanos, que está viviendo como un granjerito en un planeta, ¿no? Le dicen, ¿qué pedo? Dice, no, pues yo, ajá, como que... inconscientemente o conscientemente, ya ni sé, renuncié al poder, ¿no? ¿Sabes qué era? Sí, pues ya me cansé, güey, ya. Era mucho. Cámara, putos, ahí estoy, aquí estoy. La neta, ajá, prefiero pues llevármela tranquila. Voy a hacer mi propio Kansas aquí. Ah, momento. Ajá, algo así, ya todo se arregla así de bueno, va. Regresan todos, no se destruyó el universo, chido. Pues más que el despertar de Adam Warlock, de lo que trata la historia, el elfo raro llamado Puck. O... Ay, sí sale, pero... Que no me acuerdo, que nace como de otra persona muerta o no sé qué tanto. Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo, está bien pinche rara la historia. El detalle es que... O la ventaja es que es raro porque la historia empieza cuando Thanos, en vez de ser la famosa carrera de siempre en la que vamos todos a detener a Thanos. Ni madres, güey, cuando ya empiezan los seres a darse cuenta de que Thanos... Ya tiene el guantelete, es cuando ya armó el guantelete. O sea, inicia la historia y él ya está en su mundito que se creó. Con el que tiene pelo también de Wolverine de los. De los años 80. No, de cómo se llama, de ¿De los Vengadores? No es de los Vengadores, de los de Black Bolt, de los Inhumans. Ah. Los Inhumans. De... Sí, es Silver Fox. Silver Fox, que lo tiene ahí metido como ayudante y todo. Y nada más está ahí que... Silver Fox es una mamada. Está súper cabrón ese güey de poderoso. Pero por eso creo... Porque es su hermano, ¿no? O su pariente cercano. Es su pariente. Ajá. Y que le está echando en cara que es él. Porque creo que es el que lo desterró de... Sí, es su hermano. De Titán. Sí, es su hermano. Lo desterró de Titán y sí es su hermano. Sí, es cierto. Entonces, ahí lo tiene ahí nada más para estarlo chingado. Y es que hasta lo hace plano y lo desmadra. Ajá. Lo está haciendo mierda todo el tiempo. O sea, y Thanos destruye a los Vengadores en un momento. Bueno, a todos los superhéroes los desmadra. Hace mierda. Y como dicen, los superhéroes se dan cuenta en el momento en el que se muere la mitad de la población. Desaparece, ¿no? O sea, ni siquiera los ves morir. A la verga. Solamente se van a la verga. Y ese es el detalle en el que ya entran. Sí. Caso curioso, me acuerdo que una de esas llega Iron Man a presentarse con los demás héroes. O sea, porque era don nadie, ¿no? O sea, estaba Spider-Man, Wolverine, Mr. Fantastic. Ah, yo soy Iron Man, por si nadie me conoce, porque nunca he estado en una de estas aventuras cósmicas. Ay, huevo. Y yo, güey, vamos, yo lo leí hace pocos años. Me sacó de onda, o sea, ver a Iron Man así como, soy el poca cosa y lo sé. En ese momento, pues sí. No mames, ¿cómo irán a hacer la pinche película? No, no va a ser muy distinta. No, sí, claro, pero... Bueno, que finalmente yo creo que el que se los va a llevar es el Thor, ¿no? Pues es el único que les ha dicho, güey, hay unas pendejadas aquí y hay pedos. ¡Va a haber pedos! Pues ya ves que incluso en la primera película de Thor, por ahí en una toma al principio se ve el guantelete. Se ve el guante. Ahí se ve el guantelete infinito. Entonces, pues el, si le dan canon a eso, pues desde ahí se lo van a tener que chingar. Sí. Ajá, y obviamente el pinche guiño o la forma exacta de cómo recuperaron cada una de las putas gemas. Ajá, porque ahorita siguen medio dispersas, ¿no? Sí, todavía. Las tienen los Nova Corps, este, y otras este pinches penales. Sería Homecoming, Thor Ragnarok, y luego ya Infinity. Creo que... Parte 1. Creo que viene... Creo que Black Panther primero va. Ajá, porque creo que el año que entra va a haber igual 3. Porque creo que va a ser... Ajá, va a ser Black Panther, Guerra del Infinito. Creo que luego viene Ant-Man y Wasp. Ah, sí. Y al otro año viene este una que no estoy seguro cuál sea. Y luego viene Guerra del Infinito 2. Que andan diciendo que creo que se va a llamar Guantalete del Infinito. ¿Guantalete? Ajá, el Infinity Gauntlet, ¿no? Y dije, bueno, va. Pero tiene sentido además que venga Black Panther, porque además pues supuestamente los héroes están ahorita en asilo político en Wakanda, ¿no? Ajá. Así de a ver qué chingados pasa, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pero que ahorita podemos mencionar, independientemente de la historia rara como es, pues se llevó mucho a otros medios, particularmente se hizo muy popular por los videojuegos. Todo el mundo la conoce esta historia por eso. ¿Qué nos va a contar el Dr. Hill? Pues no hay gran ciencia que contar en el pinche, en las maquinitas como tal. Fue un pinche secuela directamente de War of Gems. ¿Sí era War of Gems el nombre, el título? Esa mamá de Marvel Super Heroes normal. Sí, ¿verdad? Marvel Super Arcade. Heroes, ajá. Y cuando lo portaron a Super Nintendo era War of Gems. Ese sí era War of Gems. Este, que pues básicamente es la historia súper simplificada de, oh, Thanos consiguió el guantelete de infinito, va a destruir el universo. Nos uniremos todos en contra de él. Y listo. Que fue el primer mashup importante de arcade, en el cual siguiendo la saga de X-Men, Children of the Atom y de Street Fighter contra X-Men, pues le dieron el brinco a la universalizar en los videojuegos los putazos con los restos de superhéroes, ¿no? Ahí es donde ya le entran los putazos de Spider-Man, el Iron Man, War Machine, que bueno, era un clon, a fin de cuentas. Venom ya salía. No, porque no, esto es Marvel Super Heroes. Sí. Iron Man, Spider-Man, Capitán América. Shumagora. Shumagora, Blackheart. Magneto. Magneto. Y Juggernaut también salía. Al Juggernaut igual. Que bueno, pues obviamente pinche juego pijasello, muy chingón con esta mecánica muy chida de ir consiguiendo las pinches gemitas y de usar los poderes de la misma. ¿No salía Rogue? No, Rogue llegó hasta X-Men Street Fighter. Ok. Que tenía mucho de que quemabas las como barras de poder cada una de las gemas y le daba power-ups al personaje, ¿no? Que estaba bien divertido. Sí, a huevo. Y pues obvio, al final muy épico pues, por partir de la madre pinche Thanos, ¿no? Que como pinche jefe final super overpower, pues se chinga todas las gemas antes de ponerte tu chinga. Y podía jalar todos los pinches poderes y de, pues el power, el soul y recupero vida y... Ajá. Y hecho hielitos, y hecho rayitos, y electricidad que te sigue, y magnetismo, y la verga. Estaba súper mamón el juego. Era muy bueno, y fue una forma de esas en las que introdujo mucho de... Yo quiero jugar más estos putazos con los superhéroes, ¿no? Thanos Reigns. A mí me llama mucho la atención que yo veía esos juegos, o sea, veía tanta importancia hacia esos juegos de parte de Capcom, o sea... Yo nunca entendí por qué agarraron esa saga. O sea, porque hoy en día ya Infinity Gauntlet lo agarras y ya lo pones junto a Secret Wars como una de las más grandiosas clásicos de los cómics de principios de los 90s o finales de los 80s. Y pero en ese entonces, ¿no? Yo me acuerdo que me ponía a buscar en las listas de Wizard y yo no encontraba ese cómic siquiera en las listas, el Infinity Gauntlet. O sea, yo me acuerdo que pasaron muchos años hasta que alguien decidiera reimprimirlo realmente. Sí. O sea, hoy en día sí dices, bueno, un hardcover y todo. Y lo único que me llamó la atención ahorita fue que a diferencia, no sé, de Crisis en las Tierras Infinitas, siento que sí había muchos soliloquios de los que la gente se burla mucho, los gringos se burlan mucho de los cómics viejos. O sea, a mí nunca me había tocado leer realmente... O sea, leí Crisis en las Tierras Infinitas y no había esos soliloquios. Y era de Josh Pérez también, pero... Pero Jimmy Sterling sí escribía Thanos hablando unas disertaciones enormes sobre, sobre la esencia de su poder y cómo el mundo le debía pleitesía y bla, bla, bla. O de los superhéroes explicando sus poderes en el cómic. O sea, están haciendo una acción y voy a lanzarle mis rayos de repulsión que creé la semana pasada para poder generar este... Y dices, pero el dibujo está haciendo lo que tú estás diciendo. Que era una escuela mucho más vieja, ¿no? De cómic. Entonces siento que a lo mejor Infinity Gauntlet fue el último de ese estilo de cómic tan clásico, a pesar de ser de 1991. Yo creí que era más viejo. Es más, parece más viejo. Yo lo siento más viejo. Bueno, aparte que George Pérez, todo lo que traza se ve ruco. Se ve ruco, ya. Pues es su estilo, vieja escuela, vieja, vieja, vieja, vieja escuela. Porque después de pensar, 91 ya había salido el X-Men 1 de Jim Lee. Entonces ya no tenían por qué ser así. O sea, ya no todos los superhéroes hablaban así. Pero aún así, en su cómic de Jim Starlin con George Pérez, sí hacen eso. O sea, Thanos se ve como un personaje muy de cómic viejo, de hasta precrisis, ¿no? Exacto. Bueno, pues que creo que fue un poco lo que pasó también con este último crossover de Vengadores GLA, ¿no? Que también era así como un equipo viejito. Ajá. Y se siente como un cómic viejito y se publicó en 2003. Sí. Que 2003 ya fue hace mucho tiempo. Verga. No mames, fue hace 14 años, cabrón. Verga. Una pinche vida, cabrón. ¿Cuándo fue? ¿Qué? Cuando se publicó GLA Avengers en 2003, cabrón. No, sí está... Sí y está, también cabrón. Se ve como un cómic viejo. Verga. Se ve muy viejo, güey. Verga. Viejísimo se ve. Candejo. Ah, pues fue lo último que... El último crossover antes de que llegara en ese entonces Joe Quesada como editor en jefe de Marvel. Que ya ves que fue Joe Quesada el que dijo, yo no quiero más crossovers, esas son mamadas. No mames, yo quiero más. Pero eso es lo chingón. Hace falta otro crossover ya, ¿no? Sí. Andrés Michel nos dice desde el Facebook, ¿qué tal, Sagas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso es todo, dice. Yo quiero saludos de todos los presidentes para empezar. Saludos. Saludinis. Dice, además, por ahí en una página de Dosa Presidencia, que dice que Adam Warlock no estará presente en Infinity War. ¿Ustedes saben algo de eso? Es probable que... Pero pues ya lo presentaron en Guardianes. En la primera tal vez no. En la primera. Lo más probable es que sí lo veamos en la segunda parte. Pero depende si le van a dar prioridad a él para Guardianes. Que pues ahorita como que Guardianes sí es capaz como de mantenerse como por sí sola. Sorprendente. Pues sí, está pegando un chingo. Está pegando un chingo. O si le van a dar prioridad realmente al universo cinematográfico. Porque si... No creo que Guardianes salga después de la segunda parte de... No. De guerra, o sea, yo siento que acaba la guerra del infinito y se acaba y... la primera tanda de Guardianes. Bueno, pues ya dijeron que Guardianes 3 sí sale hasta después. Pero está raro. De que se agarre toda la. De que se acabe toda la guerra del infinito. ¿Pero por qué? O sea, no sé, pero así dijo el director. Porque yo creía que eso ya sería el final de toda la historia del universo Marvel actual. Pues quién sabe, mira, a fin de cuentas, el pinche director también dijo que él planeaba seguir todavía jalando a los Guardianes de la Galaxia, pero ya con otra pinche alineación. O sea, ya mandar a la verga a estos actuales y pues agarrar otra. Y agarrarse otros guardianes. Otros guardianes. Pues que igual, igual una pega chingón, ¿no? Bueno, pues quién sabe, la neta, después igual de... Igual al Space Venom y no sé, al Iron Man otra vez, no sé. ¿Los clásicos? ¿Los originales? El Yondu y esas mamadas, como tipo precuela. Sí, los guardianes originales. Sí, los guardianes originales. No creo, pues eso nunca pegó tan... Bueno, quién sabe. También los Guardianes nunca habían pegado hasta hace pocos años. Es que de hecho, no los Guardianes en realidad son una idea medio pendeja. La película está súper bien hecha. Súper bien hecha, que de basura hicieron realmente una joya. Malditos. Ahora sí que esa es la historia... Güey, es un mapache con pistolas. Güey, es la historia del universo cinematográfico Marvel, güey. Sí. Agarras a lo peor que tiene la pinche editorial... ¿Y lo vuelves un hit? ¿Qué sigue? ¿Una película de Ant-Man? Ok, ya pasó eso. Güey, fuck. Güey, no mames, la gente... Híjole. De Ant-Man. Ah, sí. Ya hicieron. Ant-Man es de lo más mierda de... Sí, pero no de Marvel. Mira, si lo cinematográfico lo retomaran... Lo hicieron, capaz, ¿quién sabe qué chingados hacen? Bueno, porque también la película de Ant-Man es muy buena. Güey, hace poquito no dábamos un varo por los guardias del universo, güey. No, de mira, la galaxia, güey. Mira, ¿ves? Ni esos tampoco. Yo estoy de acuerdo. Yo no daba un peso hace 10 años por Iron Man y de pronto la película me cayó el hocico. Yo no daba un peso por los guardianes. Güey, era el único puto fan de Iron Man, yo. Sí, por los alrededores. En este pueblo, sí. Las películas están chidas de guardianes. Ahora, como dice el Necro, quieren como que con muchas ganas que Inhumans funcione. Y siento que ahí sí no lo han logrado. Porque, quieras o no, claro, lo mezclaron un chingo en la historia de Agents of S.H.I.E.L.D. Y la serie sigue estando en regular a mala. Luego, iba a haber película, la cancelaron. Van a sacar la serie. La neta, yo vi la foto así del reparto y digo, no mames, se ve súper culero. Parece la película de Gen X que iban a sacar hace 15 años o más. Digo, no, pues la neta se ve muy feo. Sí. Ahora también, de nuevo, es el control de los exactamente de los Marvel Studios lo que hace las cosas bien. Inhumans, Agents of S.H.I.E.L.D. y hasta cierto punto Agente Carter, pues son de la ABC. Los ejecutivos son otros, rinden cuentas a otra gente y esa gente no tiene el toque. No, no lo tiene. No lo tiene. Ah, sí. Sí, y también se ve bien culera. ¿No? O nada más fue un tráiler. A mí sí me gustó el tráiler. ¿Qué nos pone que son superhéroes? Es de un morrito negro y una morrita blanca que tienen broncas. Eso es lo que quieren. Es que lo tienen que adaptar, güey. Ajá. Exacto. Ve, mira ese güey, ve Flash, ve Arrow. Ya no veo Arrow. Mataron a Canario Negro, se acabó. Bueno, yo estoy de acuerdo, ajá, que le tienen que dar ese nuevo formato, pero se me hizo raro de capa y daga porque al menos como que sientes que hay una ligera referencia que están basados en un cómic de superhéroes. Sí. Y el tráiler no tiene nada. No, muy poco. De hecho, hasta yo dije, se me hace que este es un fan tráiler porque se ve súper basura. Como me pasó tres veces mientras veía la película de Super Hero Girls, pues, güey, esto se ve bien feo. La hizo alguien en Flash. Sí, bueno, no. Da igual. Pero, ¿todos ustedes sí leyeron bien Infinity Gauntlet alguna vez? Yo lo leí hace años. Hace añísimo. Yo igual. Yo no a cachos invito. Y completo creo que no, ¿eh? Ya hace unos años porque no tenía nada mejor que leer. Güey, iba en la secundaria, no mames. No, pero ahorita de la edición que compró La Maldad hace no, unos pocos a mí no, años. No pasó por mis manos y yo no la compré. No, yo cuando lo leí fue cuando todavía no estaba. ¿Pero quién la publicó? La publicaron en numeritos separados, la ¿no? La publicaron en numeritos separados, Vid. Vid, sí, sí. Te digo, sí, güey, no mames, no, yo en la secundaria veía no, eso. Yo no. Esas ediciones yo nunca las vi. De Camotesferonte yo creo que era, güey. Lo más probable. De Camotesferonte. Es que sí, estaba en ese entonces compraba también él bastante cómic. Y yo creo que le interesaba porque la historia como que ha repercutido ya hoy en día más en los cómics, pero ya muy poquito en... Bueno, en su momento repercutió más, o sea, en los videojuegos. O sea, yo quería leer eso para ver a Blackheart y Shuma-Gorath. Y no salen en Infinity Gauntlet. Ajá. O sea, Shuma-Gorath yo lo veo y para mí es un mono chiquito del tamaño de una persona. Y cuando leo sobre los cómics de Shuma-Gorath y digo, Shuma-Gorath es una entidad... Es un ente, es un Tulhu. Es un Tulhu. Un Tulhu universal. Un Tulhu, como se diga. Pero me quedo así con... Güey, o sea, llegó un momento en el que creí que eran personajes de Capcom. O sea... Como cuando salió Rocket Raccoon en Marvel 3 y dijimos, mira ese pinche personaje hacer de un shooter olvidado. De Capcom, ¿de qué será? Ah, qué cagado. What the fuck, man. En compensación, qué horrible es la primera miniserie de Rocket Raccoon, güey. Aburridísima. La publicó Marvel México nada más para agarrar vuelo. Aburridísima. Para agarrar dinero. No sé. O sea, de plano no sé cómo hizo Bendis para. O el grupo que armó ese equipo nuevo de Guardianes. Para que empezara a jalar, güey. Aún el volumen antes del de Bendis. Es aburridísimo. ¿Qué dijimos antes de esto del Rocket Raccoon? Que iba a decir algo, pero se me fue el. Ah, ya me acordé. Gracias. Ahorita lo comento. No tiene nada que ver con lo del guantalete. Pero me encanta cómo reúnen así equipitos de héroes. O sea, con, ay, mira, ven tú, la mole, ven. Y se van así como que... es Warlock, ¿no? Y Pip, el que se ponen a buscar a los superhéroes y dicen, pero, pues, ¿qué vamos a hacer, güey? Vamos a llegar con Thanos y... O sea, madres, ¿no? Era un concepto raro porque era una batalla perdida. O sea, no había forma de ganarle a Thanos. Con el guantelete puesto, güey. O sea... Se apendejó al final. Y creo que ya dicen que ya antes había casi dominado el universo porque siempre la cagaba. O sea, todos estaban esperando que la cagara. Y la cagó. Ok. Vaya, Thanos es medio idiota. Es medio idiota. O sea, como no es como para cuidarse. Pero sí, o sea, digo, no sé si alguien quiera comentar algo de algo más que... No, vamos a comentar dónde vienen las pinches gemas. Nadie sabe. También dale. ¿En Iron Man? What the hell, man? Ajá, pues básicamente pues era... ya saben, ¿no? Las compañías de cómics en temas de... Pero de este lado. Pero de este lado, ¿no? Son sobrevivientes de una única raza. Y el cabrón, pues, básicamente es el más poderoso de su raza. Mata a todos, chingar a su madre todo. ¿Como lobo? En ese entonces, ¿no? Porque ahorita es un inhumano. ¿Thanos es inhumano? Es un inhumano. Thanos siempre ha sido inhumano. ¿Quién no era mutante? No. Sí, pues es de Titán, es de la raza de los inhumanos. Yo sabía que era un mutante de Titán. Es de Titán, pero de la del subgrupo de los inhumanos que vivían en Titán. Oh. ¿Qué no los inhumanos los transforma una neblina? Sí, por eso, son experimentos genéticos de su raza. Ah, no, los que están en Titán son unos Eternals. Son los Eternals. Son Eternals. Él es Eternal, sí, perdón, efectivamente. Es que confundo. Pero sí, y el que está no era inhumano, el Silver ese es El Silver Fox. Es también un Celestial. Ajá. Próximamente Eternal. Celestial son los grandototes. Sí, son los grandototes gigantescos. Es que pinches razas cósmicas de mano me las paso. Próximamente en el saga. Se me valen. Próximamente en el Saga Podcast, razas del universo Marvel. Están los Asgardianos. Están los Kree. Hay mutantes. Y por alguna razón, los humanos son los que cogen con todos, güey. Porque siempre hay huevo. Es rarísimo ver híbrido de otra cosa. Este humano, Kree humano. Puta madre, pinches humanos calientes. Ah, no, hay un Kree Skrull, ¿no? El Hulkling de los Young Avengers. ¿Es un Kree Skrull? Es un Kree Skrull, ¿no? No, ¿cómo es son? No. Kree Skrull, sí. Y a preguntar, los Kree son los azules, ¿no? Por sí. Ronan. Entonces, este güey es como... ¿Verde o morado? Es café, como... ¿no? En realidad es que puede tener la forma que quiera porque era como verde, pero él se quitaba la barbita de Skrull, ¿no? ¿Pero quién dices? El Hulkling. Ah, el Hulkling se quita la barbita porque no le gusta. Uh-huh. Se le hace fea y a su novio no le gusta. Porque es broma. Gay. Porque sí, es gay. Sí, es gay. Es gay. Bueno, gay para que no se ofendan los putos. Bueno, entonces Thanos es un... Celestial. No. Va. No. Ahorita, perdón. Ya me volví a revolver. Es un Eternal. Eternal. Sí, Eternal. Que son los que viven en Titán. Ajá. Ya. Ajá, y el cabrón pues básicamente está loco. Por eso le dicen el Matt Titan. Ajá. Tamamón. Tamamón el cabrón. Y pues es un personaje bastante overpowered, ¿no? Es más fuerte que Hulk. Es más inteligente que Rod Richards. Parece que es un idiota por todas las mamadas y pendejas que hace. Ajá, pero okay. Es muy inteligente porque ha visitado el universo entero. Entero, básicamente, cabrón. Y pues básicamente no es un personaje que sea realmente malvado, sino que es su visión de la vida, ¿no? Es un culerito. Es un culero, ajá. Y los únicos que han logrado estarlo chingando de tener todos sus planes cuando el mundo está, ¿no? Son los básicos de la Tierra. Tarararararara. ¡A huevo! Y cuando tiene el Andrés Infinito, pues su overpower y cuando es más overpower, pues chinga tu madre. Es un puto dios el güey, ¿no? Ajá. Y aún así no sale de la friendzone. Eso demuestra que no es más listo que Reed Richards. No, al menos ese güey hasta hijos tiene, ¿no? Chale. Pues es cierto. Qué mal pedo. Ah, pues es que ahí está la diferencia. Este güey tendrá el poder de un dios, cabrón. Reed Richards se puede estirar de cualquier lado. A huevo, no más. Me disculpas, pero contra eso el pinche guante vale literalmente pito. Vale pito. Así de... ¡Thanos Rings! Chale. Bueno, igual si le gusta el fisting, amigo. Ah, también. El guantelete sí puede estar, cabrón. Puta madre, sí. No mames, fisting con un guantelete del infinito. Ah, güey. No mames, sientes el universo. Me acordé de Iron Fist cuando le dice: yo soy el invencible Iron Fist. Dice: suena como nombre de juguete sexual. ¿Qué? No había visto ahorita que estaba viendo unos videos de gorilas. Que incluso Jimmy Hewlett había hecho unas ilustraciones para una serie súper exclusiva de dildos de lujo allá en Inglaterra. Entonces te puedes comprar acá tus vibradores súper chingones con arte de Jimmy Hewlett y están bien chingonas las cajas. Está cabrón. Pero bueno, te va a gustar. Tú, las gemas son parte de una existencia o energía que existía antes de la fundación del universo Marvel, ¿no? Ajá, se supone. O también algunos advierten que tiene que ver con los... No, los, no la raza de... Los Celestials. Los ¿no? Celestials o los... Sí, porque tiene que ver con los Celestials. Más que son algo de lo que quedó del universo anterior junto a Galactus. sea, técnicamente las gemas del infinito, a la única persona que se las pasa por los huevos es Galactus. Para él son tic-tacs, ¿no? No sé. Pero son... Estás metiendo una caja de galletas y yo pensé que había galletas adentro. Todos pasamos por eso. Sí, exacto. La caja de galletas trolera. Sí, qué mal pedo. Bueno, y que básicamente son esencias, cósmicas que, bueno, pues tienen chingo de poder hasta su puta madre, ¿no? Y están enfocadas en diferentes conceptos, ¿no? El tiempo, el espacio, la realidad, la mente, el alma, y el poder. Y dices, ¡ah, su puta madre!, ¿no? Y cambian de color cada vez que se les hincha un huevo, hijos de su puta madre. Es que antes de los mediados de los 90 no había prioridad por ellas. O sea, según esto, la primera gema en aparecer fue la gema del alma. Que apareció en un Marvel Premier número 1 en el 72. Y en ese entonces solo era la piedra del infinito. No, era Soul Gem. O la gema del alma, Soul Gems eran. Antes eran las Soul Gems. Ajá. O las Infinity Gems. Llámenles como pinches quieran. Están muy vergas. Ahorita me tocó leer un cómic estúpido de She-Hulk. En el que un tipo, no me acuerdo quién es, te hace llamar el campeón del universo. Que trae él en la frente la gema del poder. Y entonces por eso nadie puede vencerlo, porque dicen, ¿sabes qué? Si quieres que me salga de este planeta en el que estoy, me tienes que derrotar en una contienda de box limpio. Sí, bueno, esa es una historia nueva porque yo leí la anterior, ahorita ya leí la contienda. Y en esa llega She-Hulk, porque la lleva el Tribunal Viviente, para que ella sea la juez de ese desmadre. Entonces ella al fin lo que logra hacer es, ¿sabes qué? Tu pinche piedra que traes en la frente es un arma. Porque dice, nadie le gana porque pues, no puedes usar rayos, no puedes usar energía. Tienes que vencerlo a puro puño. Entonces logra convencerlo a que se quite la pinche gema. Y la She-Hulk, que llevaba como 3 meses entrenando de Jennifer Walters, se levantó un chingo el músculo y se volvió súper fuerte como She-Hulk y le partió la madre. Pero esas piedras por suerte siempre andan rotando. Y hay organizaciones que se dedican como a la lucha para que nadie las vuelva a tener todas juntas. Son como las esferas del dragón. Sí, pues está más o menos. El universo está protegido. ¿Así? Así. A huevo. Ay, vale, verga. He-Man. Sí, a huevo. Qué triste es esa versión. Sí, bueno, salió ese cómic, yo supongo que por ahí de los 80. Aquí lo publicó Viz en los 90 junto a Punisher, el desmadre del universo Marvel. Y es, venía como ya historia complementaria de Punisher Marvel, donde llega el campeón del universo a retar a los héroes de la Tierra. Se supone que si no vencen a este cabrón, pues destruye la Tierra, ¿no? Entonces pues va Thor y le parten su madre, que por cierto es un capítulo que también apareció en Monkey, superhéroe. Sí, de Cartoon Network, sí. Que salía con Dexter. Ahí le sacaron del cómic de Marvel. Va Thor, lo derrotan, va Namor, lo derrotan, va Loki, lo derrotan, va Hulk y dice, yo no pelearé con una bestia sin cerebro y lo mando. Y así, ¡ah, puto! Te abrió. Puto, puto. Ahora te abriste. Y la mole, ¿no? Y pues la tira y la mole se levanta, y la tira y la mole se levanta, y así infinitas veces. Hasta que sabes que no puedo derrotar no puedo destruir un planeta donde hay un alma que nunca será derrotada, ¿no? Como. Tú eres el ganador. Ajá. ¿Qué es lo que pasa en la caricatura esta de Monkey, ¿no? Ajá, y dice, perdón, no la tira. Esta entra como secuela de eso, o sea. Ajá. Pero me causó muchas veces nada más por eso, porque traen el Power Stone y se pone el pinche Adam Warlock en su traje de box a pelear contra él. Y trae a Gamora con él, que según ahí como Gamora es como su novia en ese entonces. Y traen al Pip, que es el pinche duende ese raro que teletransporta gente, que fue el que fue a buscar a los personajes en Infinity Gauntlet. Como saben, pues es una historia corta, o sea, fueron 6 números. O sea, y sí la pueden encontrar, o sea, si le rebuscan ahorita. Y lo más probable es que dentro de un año Televisa va a reeditar ese pinche tomo 1000 veces, güey. Sí. Oye. Finalmente, de todas maneras, pues bueno, aunque ya dijimos de qué trata la gente grande, la cómic, en la película yo creo que va a ser diferente, ¿no? O sea, ya no va a tener las piedras del infinito, o va a ir a buscar contra el extraño doctor. Ajá, las que están en protección del reino de Thor, las que están en protección de los Nova Corps. Ellos tienen la del poder, ajá, y Asgard tiene la del espacio. Uh-huh. Que me imagino que ahorita se va a perder porque ya vimos que en Ragnarok pues van a desmadrar a Asgard. Uh-huh. Entonces ahí se va. Hay algún pinche gigante o algún puto, ojo, se la va a chingar. O el pinche Loki se la chinga, ¿no? No, el Tesseract es la del espacio. Es el cubito. Sí. Ajá, son esas cuatro. Cinco, la de... Falta... El Ether se lo sacaron de Asgard, ya. ¿Ves? La de los guardianes, ¿dónde quedó? Los Nova Corps. Ajá, ah, pero sí, el Ether... El Ether es el que no está claro porque lo tenía el coleccionista y se destruye su tienda. Entonces el Ether, quién sabe dónde esté. Se lo llevó el Howard the Duck. Y la que no se ha visto es el alma, según yo. No, no es cierto, porque es la que tiene Vision. Él tiene el Soul Gem. No, no es cierto, no, es la del mente. La de la mente. Las confundo. El alma es la que no se ha visto. Uh-huh. Ya, yo Vagamoto. Que está en la Tierra. Ajá, exactamente. Pone tú que el Ether sea el que consiga el... Por su cuenta. Por su cuenta. Y igual y ya la tiene. Ajá, y cuando vaya por tal y por el programa, no se pudiera estar ahí chingando. Igual es la pila de su silla voladora, güey, quién sabe. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, o sea, ahí a lo que se va es, pues, que ya sabes, ¿no? Pues vas a tener toda la pieza de superhéroes que ha salido. Es puta enorme. Que te pongas a comprar un chingo. Un chingo, güey. Un hiperputero. Black Widow, Hawkeye, Vision, Black Panther, Panther, Black Panther, el Soldado del Invierno, el Bucky, Halcón, Spider-Man, Ant-Man, Drax, Doctor Strange. Bueno, todos los guardianes, ¿no? Nebula. No mames, va a ser un mega desmadre. Spider-Man, ¿ya mencionaste? Ya dijo Spider-Man. No, ya dijiste Black Panther. Loki. No mames, Loki por ahí va a andar metido. ¿Qué pinche nómina se van a sacar, güey? Solamente, o sea, ¿cuánto va a valer esa pinche película solo por todos los... Solo por nómina. Y lo peor, güey, solo van a salir cuánto en pantalla, separados, o sea... ¿Va a avanzar alguien en su historia? No, güey, o sea, van a estar... Va a ser Pijasello, güey, en dos películas. Como lo que fue Avengers 1, güey, o sea, llega Thanos y Pijasello por todos lados. O sea, historia... Va a estar bien, mamá. Thanos tiene las gemas, o las quiere, o las está consiguiendo. Vayan a detenerlo, cabrones. Sí. Y si cuando se vayan a conocer entre ustedes, o sea, dígase, Vengadores Guardianes, Pijasello también. Pijasello ¿Por qué? Porque es el método Marvel. Cuando te conoces, primero le partes su puta madre y después le preguntas qué hace. Ya lo decían en Matrix, el buen Seraph, no conoces a alguien hasta que te agarras a putas con él. Sí. Ay, no me acuerdo en Evangelion. Solo se vuelves amigo de alguien si te golpeas con él. Ah, cuando le pegue el Toji. Ajá. Ya, y sí, ya. El Toji que era cabrón. No mames. Entre cabrones, las piezas se destruyen poco a poco. Pero nunca se harán daño. Eso decía Ofelia Gilmain. Ajá. Eso decía Ofelia Gilmain. Que las mujeres mueren de pie como los árboles. Sí, cierto, sí. No mames. ¿Y qué es lo que viene, amigo? ¿Ya viene el Marvel contra Capcom 3? ¿O 4, más bien dicho? ¿Dónde van las piedras? ¿Dónde vienen las piedras otra vez? Que va a ser la tercera vez que Capcom se mete en eso. Porque como dijeron, hubo... cuando portearon el Marvel Super Heroes a Super, no le hicieron juego de pelea, le hicieron un plataformero de putazos. Ajá. Y ahí también... Que estaba chingón, por cierto, pero pues sí... No era lo que uno esperaba. No era lo que uno esperaba. Y ahorita van a regresar, obviamente, con un chingo de peso por parte del universo cinematográfico, o sea... Dicen, queremos que esto sea el foco de atención. De hecho, se ve porque las gemas tienen los colores que utilizan en el universo cinematográfico, ni las del cómic, ni las de los anteriores juegos. Uh-huh. Y le van a dar, pues, un nuevo giro ahí a las cuestiones, ¿no? Habrá que ver, la gente, pues, lo está esperando, ya lo estoy esperando. La neta, se ve entretenido. Y, pues, obviamente, dentro de un año que salga Infinity War... Pues el juego, pues obviamente yo creo que va a estar todavía con parches y más add-ons. Y más mamadas. Y júrenlo que de seguro pues van a poner algo que haga más tie-in con la película, ¿no? Ya sea este... Sí. En vez de hacer un juego pitero de la franquicia o de la película, pues es más fácil ya tener un juego bien hecho y saber que pues nada más hay que esquinearlo, ¿no? Por ejemplo, ajá, exacto. Por ejemplo, podrían ponerle un modito así. Yo imagino que igual te ponen en un año, ¿no? Personaje extra, Thanos, ¿no? ¿Sabes qué? Va a salir Thanos y le vamos a poner un modito extra en el que el jefe va a ser Thanos y va a ser una suerte como de remake dentro del motor del juego original, pero con más énfasis en la trama y en los personajes de la película, o sea. Y dices, ok, ¿no? A ver qué giros le pueden dar y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que van a ser, ajá, como dices, una cuestión de mercadotecnia en conjunto muy, muy bien armada entre la película y el juego. Que ya somos sus perras desde ahorita, ya salió la venta, la preventa del paquete de lujo de las pinches gemitas con LED que brillan. Oye, pero va a estar bien caro. Porque... ¿Para cuál? ¿Para la segunda fase? No. No, del videojuego. Ya salió el que trae 4 figuras y que trae tu cajita con tus Infinity Gems. Perros. Y tu juego en latita y el libro de arte. Y tu libro de arte. Ya lo puedes apartar en Juego Planeta o en jugones por 500 baros. Iba a valer como 4,000. Ah, no, se van a la chingada. Porque siempre te cobran como el 10% de apartado. Entonces, yo le calculo como entre 5 y 5,500. Yo creo que 5. La neta, a como va el pinche dólar. No mames. Sí, eres mi perra, cállate. Sí, güey, sigue esperando. No mames. Más caro que la pinche consola. Sí. No mames, que más caro que el pinche Play. Va a estar cabrón. No mames, qué buena chinga va a ser ese puto desmadre. Ah, ya sé. ¿Algo más quieren agregar del pinche Infinity Gauntlet o alguna mamada de estas? Combina con todo. Sí. Es un bonito legendario. Thanos Reigns. Pues nada más la pregunta obligada, ¿quién le va a Thanos contra Darkseid? ¿Qué tiene que ver con la vida? Bueno, sin guantelete. ¿Sin guantelete? Híjole, a Darkseid, perdón. Darkseid. La neta. Darkseid. No, Thanos. Thanos. Con guantelete, Thanos. Darkseid. Está muy cabrón el efecto Omega, pero aún así. Ajá, el Thanos dice... Ay, tu efecto Omega ya son flores, o chinga tu madre. Ah, pues es que si a Thanos le das eso, a Darkseid le das la ecuación antivida. Ah, ok, va, Thanos... Va, cámara, Thanos. Guantalete y Darkseid, ecuación antivida. Ah, tu ecuación antivida ya no funciona. O no me afecta porque tengo la suya. Bueno, como que quedarían neutrales, ¿no? De nuevo, a putazo limpio. Posiblemente. Yo digo que se enamorarían. ¡Bésame, puerca! Y tendrían un hijo llamado Thanos. Ay, así de así nació el universo Amalgam, putos. Ay. Ah, mira, van a tener su hijo Thanos. El universo está lleno de putos. Ahí va, pendejos. Nace Thanos también. Nace Thanos Air. Y el Thanos le dice: ten, hijita, te regalo el guantalete del infinito. Ah, voy a crear un universo. Y crea el universo Amalgama. Ay, mierda. Así nos cagamos en el universo humano. Román Dodero nos dice por Facebook: ¿qué tal, sagas? Yo quiero saludos. Y lo que más espero de esta película, bueno, de la película, es ver la interacción de The Guardians of the Galaxy con los Avengers. Yeah. Super chingón. Sí, la neta es que sí. Chido. Sí, me imagino. Qué cagado, ¿no? No, sí, Trashpan está chido. ¿Y eso es malo? Nah. Leve, leve. El universo está lleno de... Ah, no, ¿verdad? Sí, pero pues bueno, pues eso sería ya todo. ¿O algo más? No, yo ya creo no. Que no. Ya, se acabó. Eso es todo en el Saga Podcast del día de hoy. No olviden buscarnos en las redes sociales y todas esas mamadas. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tenemos. Sí. En Twitter. Tenemos Patreon. Tenemos Patreon y no olviden donarnos en... Por PayPal. Por PayPal. Desde la página. Ya casi estamos terminando de juntar para el hosting y el dominio. Por favor, ayúdenos, que en julio ya se viene ese pago y somos pobres. Muy, muy pobres. Pero les tengo que advertir que ya casi está pagando. Esta semana nos pagó Ego Navarro, nos donó 150 pesos y nos mentó la madre en su bendito videoblog. Bendito sea ese hombre. Es productor ejecutivo de esta edición. No olviden, ¿qué regalamos estos esta en esta edición. Bueno, pues más bien a todos los que nos han donado, les vamos a hacer llegar, gracias al Calabozo de la Ruida aquí en el pueblo de Ciclepec. A huevo. Sí. O sea, les vamos a regalar cómics gratis. ¡Ah, qué chingones somos nosotros! ¡Qué de madre! Nos da la donación del Free Comic Book Day, del Free Comic Book Day, esta tienda de Calabozo del Androide. ¿Está en el pueblo? Agradecemos a nuestro compadre Toño. Yeah. Alias el Toño. Alias el Toño. Toño, alias el Toño. No mames, se necesita un mejor alias. Ay, no. Super apodo. Sí. Como el Gil, ¿no? Doctor Gil. A huevo. Gil, alias el Gil. Así como que puta, ¿no? Así que nos vamos a comunicar con ustedes en la semana, para pedirle su dirección y poder hacer llegar sus cómics. Sí, pues este pequeño agradecimiento que tenemos. No sé, ¿quieren que se los firmemos o les pongamos alguna pendejada? Si quieren, se les firma. Sí, ¿no? Si hay un espacio, sí, ¿no? Si vamos a regalar a cada una de estas personas que nos han donado dinero. Va a ser el Free Comic Book Day del Jump, que es un número de Dragon Ball. Super. Super. Un All New Guardians of the Galaxy por Dugan, Kuder y Sporcina. Ah, con un extra de los Defenders por Bendis. Y un nuevo número de el Wonder de DC, Woman. Que es Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Por eso nos lo dieron. Saludos a la Logan. Cantáramos. No habíamos cantado en todo este podcast la de Wonder Woman. Sí, yo la canté hace rato con el zombie. Ah, bueno. Ah, okay. Ya. Ah, sí, no me había notado. Es que mi zombie no está tan chido, sí, no, Bueno, pues esos tres cómics son su paquetito. Rucas Cody Fajardo Jr. Fajardo Jr. Entonces tenemos siete copias. Si no sé si tenemos tantos entre Patreons y donadores, o si no, si donan en estos días, se llevan su paquetito. Pues les vamos a mandar estas tres copias de estos cómics del Free Comic Book Day. Si preguntan, oye, ¿hubo uno de Tortugas Ninja en este paquete? No. Sí, había, pero se perdieron misteriosamente en la casa del Necro y la mía. Así que chingas putos. Todos. No, bueno, el de Tortugas Ninja, acaba de aclarar que el Toño me dijo, ese sí es para ti, nomás te voy a dar dos. A huevo. Ah, chinga, sí nos escucha. Sí nos escuchan. Pero no era nuestra competencia. Era, pero. Qué chingón. Pues, chingón. Vamos a fusionarnos y nos convertiremos en la saga del Calabozo del Androide. La saga del Calabozo. Eso solo necesitamos pasarnos de. Es que sí. Necesitaba llegar Esteban Arce al burro Barranquín. What the fuck. Andale. La saga en el Calabozo. Y yo, no mames. Ve la pared. Sí lo veía. Yo también en la pared. Muy bien, entonces no olviden donarnos y ya saben que van a poder tener los que vengan, junto aparte a Ego Navarro y a todos los demás que nos han donado en los últimos meses, van a tener ahorita sus paquetes de tres cómics del Free Comic Book Day por parte del Calabozo de Android. Nos vemos la próxima semana. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.